Hace más de 1900 años que Mashiach no está entre nosotros. Mashiach no está entre nosotros, pero ese es el punto, que dice que durmiendo los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña. Siempre ha habido dentro del grupo del maestro un grupo de gentes que se levantarán siempre para estar en contra del mismo grupo, y se levantarán siempre para estar en contra de las enseñanzas que se tratan de transmitir de acuerdo a la verdad del poderoso. Nosotros debemos de estar preparados para poder afrontar las acechanzas del diablo o las acechanzas del enemigo. Nosotros hoy en día, viendo esta raíz, que el Mesías es el que siembra la buena palabra, dice que durmieron los hombres. Esa es la misma imagen que en el Génesis dice que cuando a Adán le extrajo la mujer, al extraerle la mujer, dice que el hombre lo durmió, y el hombre está dormido en el Génesis. Se quedó dormido porque le extrajo una mujer. Hoy en día esa mujer está siendo preparada para ser la esposa del Cordero. Por eso es que la parábola describe en partes. Porque en la primera parte del capítulo 13, del verso 3 hasta el versículo 8, nunca nos refirió acerca de quién era el sembrador, ni en el versículo 18 al versículo 23 de Mateo 13, nunca nos explicó quién era el sembrador. Pero nosotros cuando empezamos a escudriñar y empezamos a observar esto, nos damos cuenta que realmente el Poderoso está mostrando. Entonces en el libro de Mateo, cuando él empieza a explicar, y en el libro de Marcos dice: ¿cómo no entendéis esta parábola? ¿Cómo comprenderéis las demás parábolas? ¿Por qué? Porque tienen una secuencia. Hasta ahorita me he dado a entender, mi hermano, que es muy importante empezar a desglosar la primera parábola, porque dice que si no entiendes la parábola del sembrador, no podrás entender todas las demás parábolas. Sí, sí, así es. Así lo menciona. Ahora, ¿qué es la semilla que sembró? ¿Te acuerdas? Mi hermana Jimena, ¿qué semilla fue la que sembró? Está en el capítulo 13, versículo 25. La semilla de trigo. La de trigo. La del trigo. La del trigo es la semilla más importante dentro de lo que vamos a encontrar dentro de las escrituras. Porque el trigo representa tanto a los que enseñan como al pueblo que no enseña. Entonces nosotros en la parábola vamos a encontrar una multitud de enseñanza, una enseñanza que si la agarramos desde su principio y no soltamos esa profecía, vamos a darnos cuenta que realmente el hombre fue diseñado, el Adán fue diseñado para trabajar la tierra, que es ahí donde viene nuestro problema acerca de lo que describe la escritura, que los Adán se corrompieron, los Adán se olvidaron de la enseñanza del Poderoso. Por eso es que la tierra se llena de violencia, a causa de ellos, porque ellos son los que deben de estar meditando en las cosas que están escritas para anunciarlas a su pueblo, y ese pueblo no ha querido escuchar, no ha querido atender las palabras del Poderoso. Entonces nosotros cuando leemos esta parte de la escritura, nos damos cuenta que nosotros encontramos que la parábola habla del trigo. Pero son partes de la parábola que nada más vienen introducidas, vienen una parábola, después viene otra parábola, después viene otra parábola, después viene otra parábola, y empieza a hacerse un rompecabezas de todas las parábolas. Génesis capítulo 2, en su capítulo 2 de Génesis, versículo sería del 5 al 7, mi hermano. Vamos a leer lo que describe ahí la escritura, por favor. Génesis 2, versículo 5 al 7. Grande su ira para. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hecho hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Describe entonces en el libro del Génesis que el Poderoso creó al hombre con el propósito de que labrara la tierra. Si nosotros checamos a este hombre que está ahí, en el hebreo describe que es el Adán. El Adán lo creó para labrar la tierra. El Adán era el propósito, que labrara la tierra. No tenía otro propósito de crear al Adán. Sí, puedes checar, por favor, en el hebreo, mi hermana Jimena, que o mis hermanos, que la palabra viene Adán en hebreo. Y este Adán tenía que labrar la tierra. Ese era el propósito del hombre, trabajar la tierra. De ella daría de comer a todas las aves de los cielos, a las bestias y a todo reptil y cuadrúpedo que había sobre la tierra. Porque para eso el Poderoso le puso a los animales para... como ayuda idónea. Esa era la ayuda idónea de Adán, pero él tenía que labrar la tierra para que diera producción la tierra. Si la tierra no daba hierba, no daba fruto, no daba todo esto, no servía de nada todo lo que se estaba haciendo. Capítulo me di a entender, mi hermano Adolfo, mi hermana Jimena, acerca y mis hermanos acerca del Génesis 2, versículo 7, que fue el propósito de crear al Adán, fue el trabajar la tierra. Así es. Sí, estamos claros de eso. Don Alfonso, entonces Adán sería también el sembrador. Es el sembrador. En el libro de Mateo, nada más porque viene en griego. Pero si tú lo leyeras en hebreo, diría Adán. No diría Enosh, ni diría Ish, ni diría otra palabra. Tiene que ser el Adán. Por eso cuando el Adán empezó a trabajar la tierra, el Poderoso le dijo a aquel Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Y fue maldita la tierra, no porque fuera malo Adán, sino porque no tuvo la facultad de cómo gobernar sobre la tierra. No supo dominar a la serpiente, no supo dominar a las aves de los cielos. Que eso es lo que le estaba describiendo en el libro del Génesis capítulo 1. Porque él tendría que plantar, trabajar la tierra. Si él trabajaba bien la tierra, las aves de los cielos comerían del fruto de la tierra. No nada más las aves de los cielos, sino toda bestia que anda en la tierra, tendría de qué comer, porque él iba a gobernar bien sobre todos los animales del campo. Por eso él es el que enseñaba a los animales del campo, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, describe claramente que él tenía que gobernar sobre de ellos. Ahí checa la palabra señorear y viene la palabra Adán. Génesis 1, 26, por favor. Chalón a todos mis demás hermanos, a mi hermana Gis, a mi hermana Barini, a mi hermano Luis, a mi hermana Miledis y a mi hermano Manuel. Chalón, mis hermanos. Hermano Alfonso, aquí en Génesis de 2 al 5 menciona en una parte que aún no había llovido sobre la faz de la tierra, sin embargo subía un vapor de la tierra la cual la regaba. Entiendo yo, no sé si estoy equivocado, que bueno, la lluvia va a ser la palabra o la instrucción, pero ¿qué era ese vapor? Lo que pasa es que en el tiempo del Génesis, si tú te checas ahí Génesis 2:5, te dice que no había nada. Cuando Génesis capítulo 1 te describe que ya había plantas, ya había árboles, ya había todo. Y eso no era verdad. No era verdad porque desde el capítulo 2:5 te está describiendo en el verso 2, capítulo 2 de Génesis. En el versículo 4, chécate y te dice por primera vez, estos son los orígenes. Cuando tú hablas de la palabra origen, estás hablando del comienzo, estás hablando del inicio, o como los orígenes, estás hablando de los principios. Entonces te está diciendo, estos son los principios de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios creó, y dice por primera vez en todas las escrituras, la tierra y los cielos. ¿Por qué primero tiene que ser la tierra y después los cielos? Porque no puedes crear primero los cielos y después la tierra. Porque los cielos no pueden ser creados desde la perspectiva de la nada. Entonces primero se crea la tierra porque es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de conocimiento. Es como tú, si tú, vamos a hacer de cuenta, mi hermano Manuel o Adolfo, el día de mañana vas a ser un Adán que trabajará la tierra. Pero es ilógico que Adolfo ahorita pueda gobernar sobre la tierra, y no puede gobernar sobre la tierra, no puede dominar sobre la tierra, ni sobre las aves de los cielos, ni sobre las bestias, ni sobre los peces del mar, no puedes dominar sobre ellas porque tú no estás capacitado ahorita para hacerlo. Primero tienes que ser tierra y después tienes que ser cielos. No puedes ser cielos y después tierra. Y te menciona en el principio de la creación, los cielos y la tierra, porque los cielos son los que gobernarían sobre la tierra. Y en el principio de la historia no existía la Eret. existía la Adamá, no la Eretz. Por eso describe, si tú te checas en el Génesis 2, chécate Génesis 2, mi hermano, en el versículo, si no mal recuerdo, es el 7. Es el 2:7, mi hermano. ¿De qué tierra formó al Adán? De la Adamá. De la Adamá. Entonces, si tú te checas, la escritura dice que formó al hombre de la Eretz. Entonces, eso es algo como que se contradice o algo que no concuerda. Pero no es así, sino que es el tiempo. Génesis 2:5 te está describiendo ahí claramente que antes de que existiera, ya sea la ¿cómo se llama? La tierra, o ya existiera planta, porque el verso 5 describe, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, quiere decir que no había plantas ahorita, y toda hierba del campo antes que naciese, ¿por qué no había nacido? Porque el Señor Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Eso no quiere decir que no hubiera hombre sobre la tierra, lo que no había era Adán. Lo que había era gente, pero gente que no conocía el complemento, la enseñanza del Poderoso. Era como lo que antes le decían, gente que no tenía sabiduría o conocimiento. Por eso describe que no había hombre quien labrase a esa tierra, que lo que había que labrar es a la gente de la Adamá. Por eso dice en el verso 5, no había hecho llover ni había hombre para que labrase la Adamá, de donde él fue tomado. Porque en el verso 5 te está describiendo en la última parte que no había hombre para que labrara, no había un Adán para que labrara la tierra, y el mismo Adán fue tomado de esa Adamá en el verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de la Adamá. Cuando tú te das cuenta que los hombres eran de la Eretz, y deberían de ser de la Eretz. Posterior, este Adán que fue tomado de la Eretz pasó a ser Eretz para ser Shamayim. Pero desde la perspectiva de la escritura no te menciona eso, nada más te menciona que fue tomado de la Adamá. Sí, sí, ya lo checaste, ¿verdad? Ya lo checaron mis hermanos. Sí, hermano, ya lo checamos. Don Alfonso, ahora, por eso es que Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Por este mismo problema, porque aún la tierra no tenía instrucción. No del todo, mi hermana, no del todo es así, porque si tú te fijas en el Génesis 1, verso 2, ahí te habla de la Eretz. O sea, este todavía es un proceso de un futuro, lo que sucedió. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que estaba desordenada y vacía por algo. Si tú te checas ahí, dice Génesis 2, el capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada, pero te está hablando de la Eretz, no de la Adamá. Léetelo, mi hermana. Sí, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Sí, lo primero que hay que considerar, hermana, que no es un proceso de ya, sino que fue un proceso de tiempo. Para que nosotros pasemos a ser Adamá, para que pasemos a ser Eretz, y de que pasemos a ser Eretz a pasar Shamayin o la expansión, y de la expansión ser cielos, necesitamos un proceso de tiempo, que ese es el proceso de tiempo que estamos marcando en el libro del Génesis. Génesis describe que no había hombre quien labrara la tierra, pero sin embargo dice que subía un vapor, quiere decir que alguien les decía algo o alguien les transmitía algo. Lo importante es que ahorita vamos a empezar a entender que la gente que había allí de la tierra que ya está siendo labrada, que esa es la que nos interesa ahorita. Posteriormente veremos de dónde vienen los orígenes de la Adamá, porque la Adamá describe la escritura, que es cuando se les da el espíritu, como lo describe el Salmo 104, versículo 29 y 30. El verso 30 es el que me interesa, porque en el 29 dice, les quitas el ruaj, que es el hálito ahí, le quitas el hálito y dejan de ser, vuelven al polvo. Y cuando dice que vuelven al polvo, es regresan a donde estaban primero. Vuelven a ser polvo de la tierra, de donde fue tomado Adán. Ni alete el verso 29 del capítulo 104. Entonces, esconde, perdón, tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué les quita, dice ahí, el hálito? Y dejan de ser. ¿A dónde vuelven esos que dejan de ser, mi hermana? al polvo. Vuelven al polvo, de donde fue tomado el Adán. Quiere decir que cuando se te da el Ruaj, cuando eres Adamá, el Ruaj va a empezar a hacer algo en tu persona. Va a empezar a cambiar tu forma de pensar y tu forma de ser. Por eso describe en el verso 30, mi hermana. Una pregunta, don Alfonso, ok. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Cuando hablamos que el sembrador tiró la semilla, vemos diferentes tipos de tierra. Pues una que tenía piedras o pedregales, otra tenía espinos, otra tenía, estaba junto al camino. Pero todas estas tierras que él habla, era la misma Eres. O sea, era la misma tierra Eres, que ya había esa, como dice usted, ese vapor que había dicho algo, había hablado algo. Era ese tipo también de tierra. Es que fue un proceso, no vuelvo a repetirte, ya de tiempo, porque la creación te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero los cielos salieron de las aguas ya existían. Las aguas, en el tiempo del Génesis, estamos viendo que ya existían, que es lo que podríamos decir que es la humanidad que existía, pero sin el conocimiento del Poderoso. Ahorita te voy a platicar un poquito de esto, nada más como plática, sin meterme a los versículos, sin meterme a la historia, sin meterme a la historia universal, nada más platicándotelo, no dándote versos, para que agarremos toda la línea de lo que me dijo ahorita mi hermano Adolfo, que es la parábola del sembrador, para tratar de extraer por qué los sembradores tienen la obligación o tienen la necesidad de sembrar sobre la tierra, y deben de hacerlo bien, porque si no saben sembrar la tierra, lo único que la tierra va a germinar es espinos y cardos. La tierra tiene que ser llevada de una manera, y vamos a poder encontrar en el Mesías, que era un hombre de los más estrictos de los que te puedas encontrar. Muchos de nosotros podemos pensar que un hombre que es noble, sencillo, humilde, amoroso, es lo que era el Mesías, pero el Mesías no era así. ¿Qué es lo que voy a tratar de explicarles ahorita? ¿Qué es el Mesías en realidad en la parábola? Entonces, terminemos de leer el Salmo 104, versículo 30, y regreso con lo que me dijiste ahorita, mi hermana Jimena. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿En dónde renueva la tierra? ¿En la Eres o en la Adamá? La Adamá, hermano. Entonces describe, envías tu Ruaj. Si tú te fijas en el verso 29, viene como hálito el Ruaj. Ahí viene como hálito. Le dice, escondes tu rostro y se turban. Les quitas tu Ruaj y dejan de ser. Se tornan otra vez al polvo. Muchos entienden hoy en día que cuando dicen polvo eres y al polvo serás tornado o regresarás al polvo, mucha gente piensa que es cuando muere la persona, pero no. Es cuando la persona no deja de pecar, es cuando vuelve al polvo. ¿Por qué? Porque de nada le sirvió el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre es el que te da la vida, pero si tú aprendes de ese Espíritu, te creará, te formará y te hará ser. Pero si tú no entiendes desde el comienzo, por eso es que dice, la palabra cae en diferentes lugares, en espinos, pedregales, y cuando la palabra cae en un espino, entre los espinos, puede crecer la plantita, y va creciendo Jimena, pero si Jimena, las aflicciones que le van a venir el día de mañana, o las cosas que van a venir en el grupo el día de mañana, si no se cimenta en el Mesías, no en los hermanos, no en Alfonso, no en Esteban, no en Luis o los hermanos que están acá, sino tu confianza es en el Poderoso, si no la afirmas, el día de mañana vas a caer y te apartarás del conocimiento del Padre, no de nosotros. Estás apartándote del Padre porque no te afianzaste en el conocimiento de Él. Por eso es que dice el Espíritu, tú se los quitas y dejan de ser y vuelven al polvo. No quiere decir que mueren físicamente. Está describiendo que vuelven al polvo como si no supieran nada, como eran en la antigüedad. Envías tu espíritu y los creas, dice ahí. Y son creados, los creas. Renuevas, cuando dice renuevas la faz de la tierra. Cuando él renueva la faz de la tierra, estamos hablando de la Adamá. el espíritu se manda al Adamá por primera vez, porque la tierra, la Adamá, nunca había entendido que era el Ruaj. El espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Por eso cuando mi hermana Jimena me cita lo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes de que existieran los cielos, ya existían las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 6 al 7, mi hermano. Luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Describe entonces en el libro del Génesis que cuando él estaba en ese principio, le dijo el Poderoso, dijo, hay expansión en medio de las aguas ya existían, las aguas ya estaban. Las aguas, de acuerdo al libro de Apocalipsis, son pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Esas naciones, esos pueblos que estaban allá, no había quien les enseñara, sino que había nada más un vapor, describe ahí, que es el que menciona mi hermano Adolfo. Ese vapor que estaba sobre las haz de las aguas, como dice el Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, dice sobre la haz, no en las aguas, nada más por encimita. Es como hoy decir, ¿qué sería lo por encimita? Que la gente hablaba de que había un Dios, es como hablar de la Iglesia Católica, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, para no meterme a la explicación. Es como decir la Iglesia Católica, que nada más te habla por encimita. Nada más de que existe un Dios, que no hay que matar, no hay que asesinar y todas estas cosas, pero no te dan una explicación de las cosas. Por eso es que él está describiendo, que y dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas. Si ya las aguas existían desde aquel tiempo, entonces, ¿quiénes eran esas aguas? Eran personas que estaban en la antigüedad. Los historiadores mencionan que los cromañones y los neandertales existían en el año 80.000 antes del Mesías. Perdón, no me acuerdo, no, estoy mintiendo. El neandertal no me acuerdo bien de la fecha, cuando dejaron de existir. Pero ellos apoblaron la tierra en un tiempo en lo que era Europa y lo que era Asia y África. Estos hombres que estuvieron sobre la tierra menciona que vivieron en el tiempo del año 10.000, estamos diciendo antes del Mesías. Las religiones, o la primer parte de la escritura que describe que donde surge el primer Adán, eso es 6.000 años antes del Mesías de hoy en día, 4.000 años antes del Mesías, desde ese tiempo existe el Adán. Quiere decir que si ya el Adán existía 4.000 años antes del Mesías, quiere decir que los historiadores describen que había gente en el año 10.000 antes del Mesías, y describen que los cromañones era como un tipo de gente un poco salvaje. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Mencionan los historiadores que no se dedicaban a la agricultura, no se dedicaban a la ganadería, no se dedicaban a guardar semilla. No era gente que se dedicara al cultivo. Entonces recogían lo del campo, lo que había. Menciona que este tipo de gente empezó a sembrar la tierra, empezó a dedicarse a la ganadería 8.000 años antes del Mesías. Ya hacían pequeñas ciudades o pequeños grupos étnicos que podían vivir en la tierra. Eso lo mencionan los libros de historia. Entonces, en el año 4.000 antes del Mesías aparece el primer Adán, que iba, de acuerdo a lo que se cree en la historia, de acuerdo a lo que se cree, existió el primer Adán, el primer hombre que creó Dios en esa figura que describe el Génesis. Para nosotros, el ver que la creación de los cielos y de la tierra no sucedió en un instante, en un momento, sino fue un proceso de tiempo. Vamos a suponer que ahorita alguno de los que estamos aquí quieren ser parte de los cielos. Un ejemplo. Pues lo podrá hacer, pero va a ser un proceso de tiempo. No se va a tardar un año, ni 5 años, ni 10 años. Le va a tomar tiempo para que pueda alcanzar a comprender muchas cosas. Saulo menciona que después de 14 años vino a las revelaciones del Señor. Si para él vinieron estas revelaciones después de 14 años, también para nosotros es un proceso de tiempo. Entonces la gente que había en la antigüedad era un grupo de personas que se estaban preparando para ser siervos del Poderoso. Pero la Escritura dice que creó primero los cielos y la tierra, cosa que es contraria a lo que dice Génesis 2, porque dice que no había primero estaba la tierra y después los cielos, el día que creó la tierra y los cielos. Génesis capítulo 1 describe en el versículo 9 en adelante que ya existía la hierba, ya existían las plantas. Génesis 2 dice que no había nada de eso, porque aún Elohim no había hecho llover sobre la tierra. Y nos damos cuenta que todo tiene una explicación en la parábola. ¿Por qué? Porque el Génesis 1 es como un proyecto, muchas veces se los hemos comentado, es como un proyecto, algo que se está redactando, que se tiene que hacer. El hombre tenía que trabajar la tierra, tenía que hacer producir la tierra, árboles, plantas, hierbas, animales, peces. Tenía que hacer que la tierra y el mar fructificaran en gran manera. Por eso el Génesis capítulo 1, verso 26, describe de esta manera. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dijo Elohim, que gobierne sobre todos los peces de la mar y sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia. Habla de la palabra señorear, que es gobernar o dominar sobre de ellos. Pero él tenía que gobernar sobre de ellos. Pero describe la escritura que le dijo el poderoso Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Espinos y cardos te va a producir la tierra por un amor equivocado. El amor equivocado siempre ha perjudicado a la tierra. De esto hablará un poquito, si permite el poderoso, en la tarde, Esteban, acerca de que muchos de nosotros no vemos nuestro pecado. Y muchos de nosotros... Entonces, cuando nosotros vemos que el poderoso le dice, gobierna sobre los peces del mar, uno no puede gobernar sobre los peces del mar. Un rey de aquí, el gobernante de aquí de México, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, le dice al pueblo de México, no matarás, no cometerás adulterio. Si tú cometes un adulterio, asesina, tengo leyes para juzgarte. Entonces, los pueblos tenemos leyes, en los diferentes países tenemos leyes, los cuales nos gobiernan. De esa misma manera, por eso el poderoso dice que pone reyes y quita a los reyes. Él hace todas las cosas. De acuerdo a lo que el poderoso ve, hace que gobierne de acuerdo a lo que el poderoso quiere. Porque él pone y quita a los reyes. Él hace todo cuanto pasa sobre la tierra. Porque él es el que hace que pongan los reyes o los gobiernos que pongan reglas para un bienestar del pueblo. Pero todo dependiendo de cómo el pueblo se gobierna, cómo se lleva. Por eso el poderoso de diferentes tipos de gobernadores pone sobre el planeta. Y eso lo describe claramente el libro de Daniel capítulo 2, que él pone y quita a los reyes. Los reyes y los gobernantes no son puestos nada más por los hombres, sino son puestos porque la dirección del poderoso así lo ha querido. Nosotros podemos observar que dentro de esto, desde el principio del Génesis, había una reglamentación la cual tenía que seguirse de esta manera, la cual no obedecieron los antiguos gobernantes o aquellos principados, potestades, tronos y dominios, que para eso los había creado, que tenía la facultad de gobernar sobre toda la tierra. Vemos que se corrompe la tierra por un mal entendimiento. Vemos que el antiguo Adán se maldijo la tierra. Al ser maldecida la tierra, vino la maldición y vino un diluvio sobre la tierra y a todos mató. Y dijo el poderoso, cuando Noé baja del arca, no volveré a maldecir a la tierra no volveré a maldecir la tierra como la maldijo en ese momento. Y él claramente dice a la dama. Entonces nosotros, cuando empezamos a hacer la lectura, empezamos a hacer la investigación y empezamos a entender las escrituras, nos está mostrando que él tenía que gobernar sobre todos los animales. El hecho de trabajar la tierra era para dar producción a todos los animales, para que todos los seres vivientes pudieran vivir en armonía. Pero él no supo someter a la serpiente. cosa que es lo que va a hacer el Mesías en el libro de Apocalipsis, que dice que él atará a la serpiente con una cadena y la echará en el pozo del abismo. Él va a atar a la serpiente, al diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y lo atará por 2000 años. Es la misma secuencia que debió de haber hecho Adán, pero Adán no pudo sujetar a esa serpiente, la dejó libre. Por eso al dejarla libre se produjeron los espinos y los cardos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces dice que el propósito de atar a la serpiente es para que ya no engañe más a las naciones. La serpiente en el tiempo del Génesis es el que provocó que las naciones se corrompieran. Por eso dijo el poderoso, maldita será la tierra por amor de ti. Y por eso destruyó a todas esas gentes que estaban alrededor y las destruyó con el diluvio. Posteriormente el poderoso dijo, no volverá a maldecir a la tierra. No la volverá a maldecir como maldijo en ese momento a la tierra. Hasta ahorita me he dado a entender que la serpiente engañaba a las naciones. La serpiente engañó a las naciones, pero porque Adán no supo someter a la serpiente con la cadena. Esa gran cadena que se le había dado en la mano para poder atarla. Esa es la cadena que Adán no pudo ejercer. Por eso le dijo, maldita será la tierra por amor de ti, porque él no alcanzó a comprender cómo podía someter a esa serpiente. Me doy a entender, mis hermanos, mi hermana Jimena, mi hermano Adolfo. Sí, hermano. Totalmente, hermano. Por eso cuando llega este Adán, se le dice, gobernará sobre los peces del mar, mis hermanos Manuel, mi hermana Varinia, mi hermana Miledis y mi hermana Gisi y Luis. Sí me di a entender también, ¿verdad, mis hermanos? Perdón que me estoy dirigiendo más a los hermanos porque como empecé con ellos la charla, me voy con ellos en la charla. Sí me he estado dando a entender, mis hermanos. Sí, Alfonso. Menos mal que aclaraste porque ya me estaba ofendiendo, ¿viste? Sí, pero ya veo que es difícil que te ofendas, mi hermano. Y con respecto a ello, cuando nosotros nos volvemos a pensar en acerca de que él tenía que gobernar sobre los peces de la mar y las aves del cielo, y sobre toda bestia, encontramos que por su culpa, la serpiente engañó a todas las naciones. La serpiente durante todo el tiempo de la historia ha engañado a las naciones. Hoy en día la serpiente sigue engañando a todas las naciones. Por eso cuando venga Mashiach, él es el que va a someter a la serpiente, porque él es el Adán que está describiendo las escrituras. Y vino desde hace 2000 años el Mashiach para someter a esa serpiente y ponerla en su lugar, para que no le hiciera ningún estrago, para que por el que tenía el imperio de la muerte, que es saber el diablo, a él fue al que no se sometió el Mashiach, y demostrándolo a los hombres que los hombres pueden apartarse de la serpiente. Pero la única forma de separarse de la serpiente es que el sembrador enseñe al trigo, el sembrador enseñe al trigo que debe de apartarse de la serpiente, que debe de apartarse, y la única forma de apartarse es aprendiendo de las escrituras, aprendiendo del conocimiento del Padre, que es lo que pide el Padre. Por eso el Salmo capítulo 8, desde su verso 4 hasta el versículo 7, describe claramente de esta manera. Salmo capítulo 8, versículo 4 hasta el verso 7, por favor. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Les he hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, nuestro Adón. Y perdón, mi hermana, no, disculpa. En el Salmo 8... te describe, digo que es el hombre para que tengas del memoria y del hijo del hombre para que lo visites. Si checas ahí viene la palabra Adán, el hijo del hombre es el Mesías. Y del hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho un poco menor que a los Elohim. Ahí lo tradujeron como ángeles, pero viene la palabra Elohim. Chécalo, por favor, mi hermano Adolfo y mi hermana Jimena. Ese es el Mesías, y le describe: lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso debajo de sus pies? Verso 7, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Qué palabra es la que viene allá, mis hermanos? Eres. Sí, pero en el que describe en la palabra ángeles. Elohim. Entonces describe en el verso 4, digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de Adán. Ahí claramente dice, y el hijo de Adán que lo visites, pues le has hecho un poquito menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste enseñorear, ahí viene la palabra nuevamente, enseñorear, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. A Yeshua se le puso todo debajo de sus pies, que es a las ovejas, los bueyes, los toros, todo lo que son las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Él tenía que dominar igual que el antiguo Adán, porque el antiguo Adán no pudo, no sometió a la serpiente. Antes le dio libertad a la serpiente o el dragón, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, como describe ahí el libro de Apocalipsis 20, verso 1 y 2, el cual engaña a las naciones de todo el mundo, esas naciones que son engañadas por él. Nosotros debemos de considerar acerca de lo que está describiendo la Escritura. Tenemos que tener en mente lo que está describiendo. Porque Yeshua, el Mesías, que representa este que es un poco menor que los ángeles, lo describe en el libro del capítulo 2 del libro de Hebreos, mi hermano Adolfo. Capítulo 2, mis hermanos, capítulo 2, versículo... Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9, por favor. Y está hablando acerca de que él es el hijo de Adán. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria y del hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho un poquito menor que los Elohim. Ahí fue traducido como ángeles. Has sido hecho un poquito menor que los Elohim. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero aquí en el Salmo no dice las ovejas, ni los bueyes, ni los peces del mar, ni las aves de los cielos, ni sobre los reptiles, sino únicamente dice lo que puso debajo de sus pies. Pero nosotros sabemos que lo que puso debajo de sus pies fue toda la humanidad, para que la humanidad conozca quién es el Hijo del Hombre. Capítulo 2, versículo 6 al verso 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte para todos, por todos. Ahí te describe claramente, testificó, pero por un cierto lugar dijo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? Y del hijo del Adán, que lo visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Escribe, pusiste todas las obras debajo de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada le dejó que no sea sujeto a él. Mas aún vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos coronado de gloria y de honra al que recibió el padecimiento de la muerte, aquel Yeshua que es hecho un poquito menor que los Elohim. Aunque aquí dice ángeles, sabemos que en el hebreo viene la palabra Elohim, para que por gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Y dice que tenía que gustar la muerte por todos, versículo 10. porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, verso 10, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciste consumado por la aflicción al autor de la salud de ellos, porque al que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos el tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré, verso 13, otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo a los hijos que nos dio Elohim. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a la serpiente. Aquí sabemos que dice diablo, pero sabemos que era la serpiente la que tenía el imperio de la muerte, porque desde el Génesis no hubo quien pudiera vencer a este que tenía el imperio de la muerte. Quien ha tenido el imperio de la muerte desde el tiempo antiguo fue aquella serpiente, la cual está registrada en todos los libros, que es quien engaña al mundo entero. Por eso nosotros, al observar y al ver este tipo de personaje, el cual engaña al mundo entero, encontramos a Yeshua, que es el que sometió a aquella serpiente, y la sometió y la puso por evidencia delante de los príncipes y delante del pueblo, los cuales, cuando ellos vieron a Yeshua, no pudieron contra sus enseñanzas y contra sus palabras. Por eso dice que los arrojó del cielo a la tierra, y los arrojó porque ya no pertenecen ellos más a ese cielo. A eso vino Yeshua, a vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, a la serpiente antigua, al dragón, al que se conoce como al Hasatán. Por eso el Mashiach describe de esta manera, y describe y enseña todas estas cosas, para que nosotros entendamos que aquel que vino a trabajar la tierra, a labrar la tierra, es Yeshua, y no permitió que la serpiente se metiera con él y con su iglesia. Por eso le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Keilah, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella, porque son un grupo de personas que prevalecen con la verdad y por la verdad. Y este que enseñó a aquellos discípulos, enseñó que no se contaminaran, que esa es la iglesia, se contaminaran con aquella serpiente. No dejaron que la serpiente les hiciera ningún daño, como lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 17, que decían, venían contentos y gozosos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque Yeshua, que es el que estaba en el huerto, aquel Adán que está en el huerto, y aquellos discípulos que participaron de ese huerto, venían contentos y gozosos diciendo, Señor, aún los demonios o la serpiente, los escorpiones se nos sujetan en tu nombre. Porque ahí aparece en la comparación en el libro de Lucas capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, claramente aparece la palabra demonio, aparece la palabra diablo, aparece la palabra escorpión, aparece la palabra serpiente y aparece la palabra espíritu. No os gocéis de que los espíritus se os sujetan. Yo veía a Satanás que caía del cielo a la tierra como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada os hará daño. Capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 17 al versículo 20, por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y de toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por eso le describía a sus discípulos y les decía claramente, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, No se regocijen de que la serpiente y los escorpiones se están sujetando. No os gocéis de que el diablo desciende al cielo a la tierra. No os gocéis de que ellos descienden del cielo a la tierra como un rayo. Porque vuestros nombres están escritos allá en los cielos, porque el diablo ha dejado de pertenecer a ese lugar. Pero no se gocen. Antes describe que deben de ser como esos niños y alabó el Mesías al Padre diciendo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Versículo 21, mi hermano Adolfo, de este capítulo. En aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y por eso viene esa palabra demonio, viene la palabra la palabra Satanás, viene la palabra serpiente y escorpión, y viene la palabra espíritu, porque ellos eran los mismos que engañaban al pueblo. Aquí eran la serpiente, era el diablo y Satanás. Encontramos este tipo de expresiones en muchos pasajes, que ellos son los que engañan al mundo entero y que están dando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por eso se le llama doctrinas de demonios, espíritus de error. Por eso dice que hay que probar a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo que el sembrador sale a sembrar. Hasta ahorita aquí mi hermano Adolfo me ha dado a entender un poquito, mi hermana Jimena y con los demás mis hermanos, acerca de lo que es en el libro de Génesis. El propósito del Adán era de haber formado a un grupo de personas que pudieran enseñar la palabra del Poderoso. No podrían enseñar la palabra del Poderoso, no la podrían enseñar porque no supieron cómo dominar a la serpiente, no supieron someter a aquella serpiente en la antigüedad. Por eso el Poderoso le dijo: maldita será la tierra por amor de ti. Vemos que esa dama era enseñada por aquellos antiguos hombres, esos antiguos hombres que fueron enseñados por ellos. Ellos enseñaban a la dama. Por eso esa dama se renueva cada que el Rúa es anunciado. Hoy en día la dama en toda la tierra debe de ser enseñada en ese Rúa. Pero muchos en la tierra oirán la palabra del Hijo del Hombre, como está escrito. Y este evangelio del reino será testificado por testimonio. Será anunciado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Pero los hombres no entienden, los hombres no quieren ver que hay una forma de expresar o enseñar la palabra. Esa es la expresión que ocupan todos los profetas. Eso es lo que los profetas tratan de transmitir. Por eso en el Salmo 146 encontramos aquellos Adán, o en el Salmo capítulo 12. Vamos primero al Salmo capítulo 12. Se han extinguido los hijos de Adán, describe la escritura. Salmo 12, versículo 1 y 2, por favor. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Describe entonces en el Salmo 12, chécate la palabra hombre en el verso 1, mi hermano. ¿Qué palabra viene en la palabra hombre? Adán. Dice ahí el libro del Salmo: oh Señor, ¿por qué se acabaron los piadosos? Porque han desaparecido los fieles entre los hijos de Adán. Esos son los que han desaparecido, porque dejaron de enseñar la verdad. Por eso dice: habla mentira cada uno a esos ish. Aunque no viene la palabra hombre, viene y dice: y hablan mentira cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros, porque se han acabado los hijos de los Adán. Al momento de acabarse los hijos de Adán es que no están labrando la tierra. Si no aprenden a labrar la tierra, el Poderoso los destruirá. Salmo 146, versículo 3 al 6, por favor, mi hermano. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Ya viste, mi hermana? ¿Se entiende lo que leíste, mi hermana? Ahí habla de los Adán. Sí, mi hermano. No confíes en los príncipes ni en el hijo del hombre, de los Adán, porque no hay en él salvación. La salvación viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, como describen una multitud de salmos. Verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es un pensamiento propio. Es una enseñanza de ellos. Dice el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Elohim. Si alguien tiene su esperanza en él, realmente, como dice, en el cual los cielos y la tierra, la mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Pero la verdad está en él, no en los hijos de Adán. Por eso muchos hombres, cuando llegamos a una congregación, dice, aquí se enseña la verdadera palabra del Poderoso. Esa es una soberbia, esa es una altivez, esa es una ignorancia que los hombres hablamos cuando no sabemos las cosas del Padre. Las cosas del Poderoso son de él, no pueden ser del hombre. Que el hombre malinterprete o el hombre malenseñe es bien diferente. Pero describe claramente el Poderoso y describe de esta manera. No confíes en esos príncipes ni en el hijo de Adán. No habla de los Enosh, no habla acerca de los Geber, no habla de los Ish, sino de los Adán. Porque no hay en él salvación, porque dice el Salmo 12, se han acabado los piadosos entre los hijos de Adán. No hay hijos de Adán que hagan lo correcto. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque enseñaron mentira, no enseñaron lo correcto. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Elohim, en el hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los que para siempre, que hace justicia a los que agraviados, que da pan al hambriento, el Señor liberta a los cautivos. Pero no estamos hablando del cautiverio físico, estamos hablando del cautiverio, el cautiverio que tiene el hombre por la ignorancia, porque les enseñan a hacer el pecado. Por eso el Mesías llegó a los hijos de Israel y les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos no entendieron. Versículo 8 describe así, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta al caído, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los extranjeros y al huérfano, a la viuda y sostiene al que camina, perdón, el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre, tu Elohim, oción de generación en generación, aleluya, porque realmente el Poderoso es con los de su pueblo, con aquellos que buscan su nombre, porque los hombres que labran la tierra nunca hablan de sí mismos, siempre citan las palabras que están escritas o que han sido dichas por el Poderoso para que sean transmitidas a su pueblo. Esa es la importancia de los que siembran el buen camino, porque sabemos que es uno el que enseña, que es el Mashiach. Nosotros simplemente servidores de él somos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5 al versículo 8, por favor. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que en poco, que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva perdón, masa. Hermano, perdón que me equivoqué del libro. Es primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió Elohim. Yo planté Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que el que planta es, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso cuando un hombre dice, esta es la palabra del poderoso, esta es la verdadera palabra del poderoso, aquí se enseña la verdadera palabra del poderoso, cae en soberbia, y el poderoso no le permitirá nunca hablar la verdad del Padre, porque su corazón no habla con sinceridad, porque engaña a sus hermanos y se engaña a sí mismo creyendo que la verdad está en él. Me doy a entender, mi hermano, mi hermano Adolfo, mi hermana Jimena y todos mis hermanos. Sí, hermano. Por eso el poderoso describe en este libro, y como venimos leyendo desde la parábola del capítulo 13, habla de un solo sembrador, y después dice que todos los trabajadores estaban durmiendo. Y dice que vino el enemigo y sembró la cizaña. Hay que entender entonces el concepto de por qué habla en un singular y después habla en un plural, porque ciertamente hoy en día no está Mashiach entre nosotros físicamente para enseñarnos, pero hay siervos que están enseñando su palabra, y si la enseñan de acuerdo a lo que está escrito, realmente entonces se cumplió la palabra que está escrita en las parábolas, y se han cumplido las cosas que están escritas en el libro. Por eso en el libro de Mateo hace claramente la expresión y habla acerca de los que han labrado la tierra, pero muchas veces los siervos se duermen y están dormidos. Dice el Mashiach que está dormido. Hoy en día nuestro Mashiach está dormido, pareciera que no entiende, no escucha lo que está escribiendo. Él ya vino y labró la tierra, pero siempre entrarán enemigos para sembrar la cizaña. De esos el poderoso guardará a su pueblo, los que realmente están guardando su palabra, de los que andan haciendo su voluntad. Leamos nuevamente capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con aquella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al término de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces ese trigo que estaba ahí sembrado por el maestro, debería de dar buen trigo, pero dice que vino y el enemigo y sembró la cizaña, creció juntamente. Dicen los siervos, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no, deja crecer juntamente el uno con el otro. En el tiempo de la siega llegarán los segadores, que son los ángeles, y cortarán los escándalos y serán puestos en el fuego. Eso es cuando venga el Hijo del Hombre, él se encargará de mandar a esos segadores para que hagan el juicio en el tiempo futuro. Ellos darán el pago a todos los que hicieron la maldad. Ese trigo que estaba ahí sembrado ha sido sembrado hoy en día por hombres que enseñan la palabra. Hombres que han enseñado la palabra de acuerdo a lo que el Mesías trata de transmitir, no de acuerdo a lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Porque los siervos del Poderoso no hablan palabras suyas o no tratan de hablar palabras suyas, sino tratan de describirlo todo con las mismas escrituras. Por eso el Mesías Y por eso en los escritos menciona que era un hombre nada más. Verso 25 menciona durmiendo los hombres. ¿Por qué si hablaba de uno, después habló primero del singular y después de un plural? Porque la palabra Adán tiene la figura de ser un plural. No tiene la imagen de ser un singular. Por eso el Mesías hoy en día ha dejado a estos siervos para que anuncien su palabra. Del Mesías, no su palabra, como hoy en día muchos dicen, aquí está la verdadera palabra de Elohim, o la palabra de Dios. Ciertamente nosotros hoy en día no debemos hablar nuestras propias palabras, sino lo que está escrito. Por eso esto que está describiendo la parábola acerca del trigo, nosotros debemos de considerar acerca de este trigo, y vamos a ver acerca de este trigo que fue sembrado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2 al 4, o hasta el 6, menciona que hay un evangelio que está torcido, pero entre los que se pierden está torcido. Pero aquellos que se están esforzando por entender las palabras del libro, o las enseñanzas de este libro, nos ha mostrado que realmente nosotros no debemos hablar nuestras propias palabras, ni anunciar nuestras propias enseñanzas. Segunda a los Corintios 4, versículo 2 hasta el versículo 6, por favor. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios del fin, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Elohim. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen del Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Adón, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Yeshua. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Por eso nosotros, describe la Escritura, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con la astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Elohim. Porque si nuestra conciencia va delante de nuestros pensamientos y no delante de Elohim, entonces enseñaremos la mentira. Por eso dice aquí, si nuestro evangelio está encubierto, estaría encubierto porque hablamos nosotros, los hombres. Entre los que se pierde está encubierto. Ahora una multitud de falsos profetas y falsos enseñadores se han levantado en el mundo. ¿Quién no puede decir que Alfonso Santa María también es un falso profeta? Eso no lo decido yo ni lo deciden ustedes. Ustedes tienen que examinar y meditar en todas las cosas que un hombre hable y enseña. Porque nosotros no hablamos de nosotros mismos. Si hablásemos de nosotros mismos, entonces somos el mismo diablo. Porque hay mentira en nuestra boca, engaño en nuestros labios. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, aquellos que no creen a la verdad, para que les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen del Elohim vivo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Yeshua el Adón, nosotros vuestros siervos por Yeshua. Y si nosotros somos siervos, nosotros somos de Yeshua. Nosotros también pertenecemos a ese Adán, porque ese Adán nos ha enviado a anunciar esa palabra. Si nosotros hablamos de acuerdo a su pensamiento del Mesías y hablamos de acuerdo a lo que el Mesías enseñaba, entonces concuerdan todas las palabras cuando Saulo empezaba a hablar acerca de aquella serpiente que engañaría no nada más a algunos, sino al mundo entero, como dice Apocalipsis también. Versículo 6. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció de nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Nosotros hoy en día sabemos entonces que el Mesías ha proveído de un conocimiento y de una enseñanza. Ha manifestado que él trabajó la tierra y dice que a él fueron puestas todas las bestias de la tierra y las aves de los cielos y todos los animales y reptiles. Pero dice el libro a los hebreos, más vemos que no todo le sea sujeto, aunque está todo sujeto debajo de él, vemos que no todas las cosas le son sujetas porque no quieren sujetarse a él. Pero ciertamente él vendrá en el día postrero y juzgará a su pueblo y juzgará a todos aquellos que hicieron iniquidad. Unos vendrán a vida eterna y otros a condenación perpetua. Otros vendrán a ser castigados y otros vendrán a ser llenos de bendición. Unos vendremos a comprender cuál era la verdad del Poderoso porque nos esforzamos por tratarla de entender. No creímos a los hombres ni escuchamos a los hombres, antes escuchamos las palabras que vienen del Poderoso, como el mismo Mesías lo dijo. Tendréis que vosotros mismos reconocer que no son mis palabras. El que es de Dios, las palabras de Elohim oye, y ciertamente esas personas van a darse cuenta si él es el que habla o es otro el que está enseñando, si realmente es Elohim el que está hablando, y se cumple la palabra de Juan 4, capítulo 6, verso 44, en el cual describe que los hombres son enseñados por el mismo Elohim, no son enseñados de los hombres, porque la palabra del Poderoso fue anunciada correctamente. Entonces ya no fueron los hombres los que enseñaron a los hombres, sino Elohim mismo enseñó a los hombres. Nosotros entonces hoy en día, para poder expresar qué es un grano de trigo, o quién es el grano de trigo, o qué es eso que está describiendo, quién es la cizaña, por qué la cizaña, por qué describe eso por medio de parábolas. Dice Marcos 4, verso 11 en adelante, describe claramente que si no entendemos esta parábola, ¿cómo podremos entender todas las parábolas? Si nosotros no alcanzamos a ver las parábolas, ¿cómo podremos discernir todas las parábolas? Porque ciertamente no las podremos discernir porque no entendemos una secuencia, no entendemos por qué desde el tiempo del Génesis vendría hablando de esta manera, que él gobernaría sobre los peces del mar. ¿Cómo es posible que pueda gobernar sobre los peces del mar? No es posible gobernar a los peces de la mar, pero en una imagen como dijo el Mesías, yo os haré pescadores de hombres. Hoy en día nosotros somos ese tipo de enseñadores que debemos de pescar en la mar y gobernar sobre de ellos, sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos, pero todo en el nombre de Yeshua y en la enseñanza de Yeshua. Describe en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, que es el grano de trigo. Describe de esta manera, pero vamos a leer dos versículos juntos. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿qué tiene que ver este versículo con este versículo? 24 y 25, ¿qué tienen que ver? ¿En qué los relaciona? Porque describe una cosa que está media confusa ahí. No tiene nada que ver ni el versículo anterior, si queremos leer verso 23, 24 y 25. ¿Qué tiene que ver con lo que describe la Escritura? Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ciertamente si analizamos la parábola de acuerdo a lo que describe aquí el Mashiach, describe de esta manera. Entonces Yeshua le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, mas si muriere mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que perdiere su vida en este mundo para vida eterna la hallará. Entonces la guardará. Describe el Hijo del Hombre, verso 23, Entonces Yeshua respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Qué quiere decir que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, mis hermanos? ¿Qué trata de describir ahí el maestro? Habla de la venida próxima de él, hermano. Dice que había de ser glorificado, hermano. ¿Qué es lo que piensan mis hermanos, los demás, mi hermano Miguel, los demás? ¿Qué quiere decir esa palabra de que tenía que ser glorificado? Yo creo, hermano, que ser glorificado era el momento en que ya iba a comenzarse a enseñar su doctrina, su enseñanza a los demás hombres a través de los apóstoles. A ver, mi hermano Miguel, los demás, mis hermanos, ¿qué sería eso de ser glorificado? Capítulo 17 del versículo 1, mis hermanos. Capítulo 17 de Juan, verso 1 en adelante hasta el versículo, más o menos, sería el verso 7, 8, más o menos, por ahí, si lean, por favor. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Acerca del versículo, mi hermano, ¿se entiende de qué momento tenía que ser glorificado el Hijo del Hombre? Describe en el capítulo que leíste, mi hermano Adolfo y mis hermanos. Verso 2. Como le has dado la potestad de toda carne para que te dé la vida eterna a todos los que le diste, este empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Elohim verdadero y a Yeshua, el cual has enviado. Y te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste y que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve acerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Cómo podría ser glorificado el Mesías cuando describe el verso 5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que fuese el mundo. En otras palabras, tenía que él morir y resucitar. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección para estar con su Padre. Juan capítulo 13, verso 31, por favor, mis hermanos, y 31 y 32, creo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Yeshua: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Elohim es glorificado en él. Si Elohim es glorificado en él, Elohim también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Ajá. Ya había llegado su momento de su muerte, ya había llegado el tiempo en el cual tendría que morir. Por eso él es que hablaba acerca de la resurrección y iba a ser glorificado de su Padre estando cerca de él. Como le dijo: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso le dice en el capítulo 17: con aquella gloria que tuve acerca de ti. ¿Se entiende, mis hermanos, que esa es hablando de su muerte y de su resurrección, acerca del momento que tendría que ser glorificado el Hijo del Hombre? Mi hermana Jimena, mi hermano Adolfo, los demás mis hermanos, ¿se entiende qué es eso de lo que está hablando? Esa es la glorificación que iba a recibir el Hijo del Hombre. Por eso en el libro del libro de Juan, cuando hablamos acerca de la muerte y la resurrección, dice ahí el Mesías, en el capítulo 12, versículo 23. Entonces Yeshua le respondió diciendo, el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, más si muere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que perdiere su vida por este mundo, perdón, el que perdiere su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, así como el Mesías iba a ser honrado. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto ha venido el Hijo del Hombre. Tendría que ser muerto el Mesías, tendría que dársele muerte. Por eso él hablaba del grano de trigo. El grano del trigo es todo aquel, como describe el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, quiere decir que no enseñó a la gente, dice ahí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no anunció a los hermanos su palabra, y dice ahí, no cae en la tierra y muere, o sea, el grano de trigo tiene que morir, no hay otra, tiene que morir. En ambos casos, si cae en la tierra o no caiga en la tierra, tiene que morir. Ahí si ustedes checan, tanto cae en la tierra y no cae en la tierra, muere. Versículo 24. Voy a volver a preguntar, mis hermanos. Verso 24 describe. de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, se quedará solito, porque es un grano de trigo, no cayó en la tierra y no va a dar fruto, pero él solo queda. Más si muere, quiere decir que si muere en la tierra, mucho fruto lleva, pero de ambas formas tiene que morir. Una muere solo y otra muere con fruto. ¿Qué quiere decir? Que es como una persona que escucha la palabra y nada más la pone por obra. Ese muere y solo queda. Pero hay un grano de trigo como Mashiach que cayó en la tierra, anunció la palabra a sus hermanos, él llevó mucho fruto, que es lo que está diciendo ahí en el libro del capítulo 13, que da 30, otro da 60 y otro da 100%. ¿Me di a entender acerca de esto, mis hermanos? Por eso él describe, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Más si muriere, mucho fruto lleva. Ese es el grano de trigo. El grano de trigo son los hijos del reino. Pero los hijos del reino no todos tienen que caer en la tierra. Unos caen en la tierra y otros no caen en la tierra. Por eso él describe, si el grano de trigo no cae en la tierra, mucho, solo queda. Más si cae en la tierra, mucho fruto lleva. Por eso describe el verso 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborreciere su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido a esta hora. Y el Hijo del Hombre ya había venido con el propósito de venir a morir. Pero podemos describir que el Mesías, los primeros años de su vida, nunca enseñó a la gente en la manera que enseñó después de la edad que corresponde de 30 años. Porque el Mesías anunció la palabra a sus hermanos, pero nunca la enseñó como en el año 30 en adelante de su vida. Y encontramos al Mashiach que describe, si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, dijo Yeshua. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto ha venido el Hijo del Hombre. Padre, glorifícame, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente, habiendo oído, decía que habían sido truenos. Otros decía, ángel ha hablado. Entonces el Hijo del Hombre, él había caído en la tierra y dio mucho fruto. Por eso en la parábola del capítulo 13, cuando nosotros la leímos, dice, Señor, no tiene buena simiente tu campo. ¿Cómo pues tiene cizaña? Dice, un hombre enemigo ha venido en la noche y sembró cizaña. Mientras los hombres dormían, metió la cizaña. Pero eso siempre ha sucedido en la historia del pueblo. Los únicos que se afiancen y escuchen esa palabra, los que permanezcan en esa palabra, los que hagan esfuerzos por esa palabra, salvarán sus vidas. Todos aquellos que anden en la soberbia, en la altivez, que no sean humildes y sencillos ante su palabra, no podrán alcanzar las promesas de la vida eterna. Muchos son los que anuncian, muchos son los que hablan, pero muy pocos se entienden. Por eso el grano de trigo, que son los hijos del reino, el grano de trigo es los hijos del reino, son los que anuncian y los que oyen la palabra del Poderoso. No todos se enseñan porque no todos caen en la tierra. Por eso el Mesías dijo, hay grano de trigo que da 30, otros 60 y otros dan al 100%, hay otros que no dan nada, solo se quedan, como dice en el libro de Juan. Regresemos a la parábola del capítulo 13 del libro de Mateo, y ahí vamos a encontrar que el grano de trigo son los hijos del reino. Por eso hay grano de trigo que se queda en el alfolí, y hay grano de trigo que cae en la tierra. Esos que caen en la tierra, como Yeshua cayó en la tierra, dio mucho fruto, y más con la muerte, con su muerte dio mucho fruto, y dio un fruto sustentable bastante, aunque nosotros nada más vemos 12 discípulos, dio un fruto grande. ¿Por qué? Porque él anunció la palabra a un grupo de personas, y sobre ese grupo de personas se anunció la palabra en todo el mundo, por decirlo así. Fue y se anunció a Grecia, se anunció a Roma, se anunció a Turquía, se anunció a Mesopotamia, se anunció a grandes lugares de la tierra. Hoy en día esa palabra sigue siendo anunciada por todo el mundo, y hoy en día esa palabra, que hoy en día, sobre todo en estos tiempos, la palabra de los que está siendo anunciada sobre todas esas gentes, encontramos que la parábola tiene una relación muy importante. Por eso Marcos decía, si no entendéis esta parábola, ¿cómo podréis entender todas las parábolas? ¿Por qué? Porque la parábola, aunque habla de un sembrador, de alguien que sembró, nunca habla de la semilla. En otra palabra habla acerca de la semilla. En otro lugar habla el efecto de la semilla. En la semilla describe cómo es y cómo se representa, como en la carta a los Corintios, dice, no lo que tú siembras es lo que vivifica, necio. Hay que entender que no lo que se siembra, eso se vivifica, porque se siembra y se tiene que morir el grano de trigo, y lo que muere, dice que no resucita como un grano de trigo, o como de otra semilla, ya sea de frijol o cualquier otra, sino que primero sale una planta, y esa planta después dará fruto. Por eso habla acerca de la resurrección y habla acerca de la imagen de la semilla. Nosotros somos en la representación los hijos del reino, que son esa imagen de esa semilla que no resucitará como un grano de trigo, sino como una flor, una planta que dará mucho fruto. Y eso lo entenderán muchos de ustedes cuando vean por qué describe estas cosas el Poderoso en su palabra. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 37, hasta el versículo 48, por favor. Ahí claramente dice que el grano de trigo son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, del diablo. Mi hermano Adolfo, mi hermana Jimena. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así es el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso el maestro hablaba acerca de este grano de trigo, aunque en la parábola primera, del versículo 17, del 18 al versículo 23, está hablando acerca de una parábola y de una semilla que fue sembrada, nunca dio el nombre de la semilla. Capítulo 13, versículo 22 al 23, nunca habla de la semilla, nada más habla de una semilla que cayó en buena tierra. Perdón, es el versículo 23 nada más. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso es que la semilla que cae en la tierra da mucho fruto, pero la semilla que no cae en la tierra no puede dar fruto, pero de todo modo se levantará porque son los hijos del reino, de acuerdo al versículo 39. El enemigo que, perdón, 38, el campo es el mundo, la buena simiente que son la el trigo, de acuerdo a lo que leímos en el verso 25. Mas durmiendo los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 38, el campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, ese trigo son los hijos del reino, tanto los que enseñan como los que no enseñan. Por eso Mateo, Juan capítulo 13, verso 24, hace la representación del Mesías, el Hijo del Hombre, que murió, dio su vida. Y ese que dio su vida como grano de trigo dio fruto, no a 30 ni a 60, lo dio a un 100%. El Hijo del Hombre, el Ben Adam, que menciona la Escritura, es este que describe en el verso 37, respondiendo y les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, es el Ben Adam. Pero nunca lo pone como el sembrador nada más, o lo pone como la buena semilla. Él también murió y dio fruto. Acordémonos que el Mesías ocupa en todas las parábolas, ocupa todos los lugares. Él es el pastor de las ovejas, él es la puerta de las ovejas. Él es la oveja, él es el que llevó el pecado de todos nosotros. Él es el cordero que lleva los pecados del mundo entero. Nosotros encontramos dentro de todos ellos, encontramos las parábolas y encontramos todas estas enseñanzas, las cuales si ponemos atención, el Mesías nos está enseñando que él es el que tenía que ir a morir, él es el que tenía que padecer, él es el que no quiso salvar su vida, él es el que guardó el mandamiento de su padre. A esto ha venido el Hijo del Hombre y para esto fue enviado el Hijo del Hombre. ¿A qué fue enviado? A dar su vida por el mundo. Por eso en el libro del capítulo 13, hablando acerca de los hijos del reino o este trigo, habla acerca de la resurrección, y por eso las semillas se hablan de esta forma, porque la resurrección se da como se da en el campo, se siembra la semilla, pero no lo que tú siembras es lo que se ha de vivificar, sino lo que ha de salir es una planta. Pero hay que entender los conceptos de la resurrección. Por eso la resurrección viene esta enseñanza de la semilla y del trabajo de la planta y el trabajo del por qué se siembra y por qué se cultiva y para qué sirve todo este cultivo, para los animales, para los peces, para las aves de los cielos. Es un ciclo natural de la vida, la cual nos enseña en gran forma la multiforme sabiduría del Poderoso para poder comprender y entender la enseñanza. Por eso el Mesías podemos encontrarlo en una multitud de parábolas, y podemos encontrar a Mashiach en una multitud de parábolas, en una multitud de profecías, porque gracias a ese tipo de enseñanza podemos comprender todo lo que trató de transmitir. Por eso el Mesías, regresemos al libro de Juan capítulo 12, él hablaba acerca de que iba a ser glorificado y dice, para eso vino el Hijo del Hombre, el que salvare su vida la perderá y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará, no nada más hablando de sí mismo, sino de a todos aquellos que iban a dar su vida por él, por el anunciar su palabra, y por todos aquellos que creyeron al Evangelio y que también dieron sus vidas por haber creído en el Hijo del Hombre. Está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 en adelante, que muchos fueron los que murieron por él. Hoy en día muchos no mueren porque los días son diferentes, porque también está profetizado por los profetas de que estos días serían diferentes. Pero debemos de considerar y entender todas las parábolas y todas las profecías. Capítulo 12 de Juan, versículo 23, describe de esta manera. Entonces Yeshua le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda. más si muriere, mucho fruto lleva. Por eso el Hijo del Hombre tenía que morir. Y por eso el Mesías le dijo a sus discípulos, el que amare la vida, el que ame más al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. Y aún si quiere ser mi discípulo, tiene que dar su vida por mí. El Mashiach sabía que esto no nada más era para él, sino para todos aquellos siervos que iban a enseñar su palabra, que iban a conocer el verdadero conocimiento de esa palabra que da vida eterna. Por eso el Mashiach le decía a su pueblo y le describía a sus discípulos. Y aquí mismo lo está describiendo en el capítulo 14 del libro de Lucas. Perdón, el libro es 14 de Lucas, pero ahorita vamos para allá. Dice en el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda. No hubiera servido de nada que Mashiach hubiera llegado y que no hubiera muerto por los pecados del mundo entero. Así de la misma manera que el Mesías tenía que morir, también tenían que morir todos aquellos que creían en él, de todos sus siervos, todos los que han creído en su palabra. Versículo dice 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, hablando acerca de sus discípulos. Si alguno me sirve, y por eso habla de la palabra servir, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque sabemos que le va a dar tronos y dominios, serán reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que está escrito. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha venido el Hijo del Hombre, para esta hora. Versículo 28. Padre, glorifícame, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo ha glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que estaba presente había oído, decían, ¿ha sido truenos? O decía, ¿ángel le ha hablado? Respondiendo Yeshua dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y sería echado fuera el príncipe de este mundo porque Yeshua, como dice en Hebreos, capítulo 2, venció al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por eso él participó de carne y de sangre, para demostrar a todos los hombres que están sobre la tierra que realmente se pueden guardar los mandamientos del Padre Eterno. Capítulo 2 de Hebreos, ahorita regresamos a Juan, nada más para volver a citar lo que ya leímos hace un momento. Por eso él participó de la carne y la sangre, describe la Escritura. Capítulo 2, versículo 14 del libro de Hebreo, libro de los Hebreos. Hebreos 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y por eso tendría que ser con la muerte, por eso dice el príncipe de este mundo será echado fuera, porque con la justicia y con la verdad que vivió él, aún siendo carne, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por eso Yeshua dice, no temáis a que mata al cuerpo, pues al alma no puede matar. Temed antes a aquel que puede matar al cuerpo y el alma y echarlo en el sepulcro, que es el poderoso. Hay que temerle a él, no a los hombres. Dice, no temas a aquel que puede matar al cuerpo, pues al alma no puede matar. Hay que entender que si a mí aparece un robador y el robador me dice, dame tu auto, y si esa persona me quiere quitar mi auto, el Mesías dice, dáselo, no rehuses, porque él puede voltear un balazo y te quita el carro y te mata. Nosotros no debemos de codiciar, no debemos de tener este pensamiento de la riqueza que nos perjudique en nuestra vida espiritual. Por eso Yeshua describe, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por eso Yeshua describe en el capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y todo traerá a mí mismo. Esto decía dando a entender que de muerte había de morir. respondió a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, preguntó el pueblo. Entonces Yeshua le dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas he hablado Yeshua, dice verso 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y fuese y escondiese de ellos, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y el brazo del Señor en quién se ha revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio la gloria y habló de él. Con todo esto, aún los príncipes y muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Mas Yeshua clamó diciendo: creed en mí, no creed, perdón, dice, mas Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y ese es el propósito de la Escritura. Nosotros como Yeshua somos sembradores, somos aquellos que sembramos, pero la palabra y la semilla viene del Poderoso. Yeshua mismo es el sembrador, como también tiene muchos siervos que siembran y que labran la tierra. De esa es la intención de la palabra Adán. Adán desde el principio para eso fue creado. El Adán fue puesto para que labrase la Adamá, como describe Génesis capítulo 2, verso 5, aquellos que no conocen de la palabra del Poderoso. Yeshua mismo dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. ¿De qué le hubiera servido al Hijo del Hombre venir a los sanos? Él venía a los enfermos, él venía a labrar la tierra que estaba mal, a la tierra, y venía a enseñarle a la gente que no conocía y que no sabían de justicia, porque está escrito que había justo sobre la tierra en los días de Yeshua. Es diferente un justo a lo que describe la Escritura, muy diferente a lo que está describiendo acerca de la gente si tenía conocimiento, entendimiento de Elohim. Hay que comprender, porque la vez pasada explicábamos esto. Por eso la Escritura describe de esta manera que el Mesías es el que labraría la tierra. Pero hoy en día Mashiach no está entre nosotros. Alguien tiene que labrar la tierra. Por eso se le llamaba el Adán. Por eso primero apareció en el libro de Mateo como uno y después apareció en un plural. Por eso en la antigüedad del antiguo Adán no se habla de un Adán, porque en el transcurso de toda la Escritura, dice el libro de los Salmos, se han acabado los hijos piadosos entre los hijos de Adán, se han acabado, y como describe la Escritura, se han acabado porque no hay quien busque a Elohim, todos hicieron unos inútiles. Pero eso es lo que pasó con los Adán, no con los con la gente en general, nada más con los Adán. Porque ellos tenían la obligación, por eso dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido. Salmo capítulo 14, versículo, verso 1 al verso 4, si no mal recuerdo. Chequen la palabra hombre que aparece ahí, por favor, mis hermanos. Perdón, mi hermana, gracias. Dice el necio en su corazón: no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice Adán. Verso 4, hermana. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahweh no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Elohim está con la generación de los justos. Por eso la escritura describe, no tendrán conocimiento todos esos Adán, todos los que obran la iniquidad. ¿Por qué obran iniquidad? Porque no saben qué es lo correcto y qué es lo justo. Por eso mencionábamos y hemos mencionado, ¿cómo es posible que el antiguo Abraham, que es el padre de la fe, haya tenido otras mujeres, o Jacob, o cómo Lot, siendo justo, tuvo intimidad con sus hijas? ¿Cómo es posible que Noé, siendo entendido en la palabra, haya sido quien se haya embriagado y haya le hayan visto en su desnudez uno de sus hijos, y después se levanta Noé y maldice a su hijo? Por eso es que nosotros hoy en día vemos que los hijos de Adán, dice, no tendrán conocimiento, pero ciertamente dice que sus ojos están con los justos, porque Elohim está en la nación de los justos. Los justos son aquellos que hacen la voluntad de Él, porque han conocido su camino y han entendido lo que tienen que hacer. Por eso en el tiempo de Yeshua había justos, pero no había gente con fe, que son conceptos totalmente diferentes. Pero ciertamente el Hijo del Hombre vino para labrar la tierra, y han quedado desde ese tiempo sus discípulos y una multitud de gente que han transmitido la verdad, y que en estos días, describe la Escritura, que se levantarían hombres tan importantes y entendidos en su palabra para anunciar la verdad. Permítame tantito, mis hermanos. Por eso describe en la Escritura que ellos, que aquellos labradores, estos Adán, como el Adán antiguo, dice que el Adán se quedó dormido. También estos Adán se quedaron dormidos, como dice Mateo 13, versículo 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña. También el antiguo Adán, o en otras palabras, los Adán de la antigüedad, también se quedaron dormidos. Pero ellos se quedaron dormidos y no hicieron nada. No hicieron nada para sujetar a la serpiente. Hoy en día nosotros sujetamos a la serpiente con la cadena. La cadena es la palabra del Poderoso, que no pueden contradecir una persona que no entiende las cosas del Padre. No pueden contradecirla porque está escrita la palabra. Por eso hoy en día, entendiendo aquellos Adán que durmieron, como hoy en día también duermen los Adán, entra la serpiente, y entra la serpiente y quiere hacer estragos en el pueblo del Poderoso. Pero dijeron los siervos, ¿quieres que arranquemos la cizaña juntamente con el trigo? Dice, no. Deja crecer todo juntamente, no siendo que quitando el trigo arranquéis también, al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Por eso hoy en día nosotros que hemos creído en el Mashiach, realmente estamos haciendo el propósito, queremos ser el propósito de ser realmente esos Adán que describe la Escritura, esos verdaderos Adán que están buscando al Poderoso. Porque dice que desde aquellos tiempos de David y en los tiempos de Moisés, volteó a ver a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Y simplemente dice, no había ni uno solo. No había quien entendiese lo recto y lo recto de las enseñanzas. Pero esto fue escrito, como nosotros podemos ver que lo escribió David. ¿Cómo es que si David escribe este tipo de cosas, cómo es que David no entraba dentro de estos entendidos, cuando David mismo cometió muchos errores? No buscó a Elohim como él hubiese querido que muchos de los profetas buscaran Elohim, porque dice la Escritura que muchos justos y profetas desearon ver lo que ves y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué no lo oyeron? Porque no pudieron comprender lo que está escrito. Hoy en día el Poderoso ha permitido que hombres a nivel mundial empiecen a entender la enseñanza del Poderoso de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Por eso nosotros debemos de esforzarnos y entender por qué la Escritura aparece en el primer instante, y cuando aparece dice que no había planta ni había hierba ni había nada. Si no hay hierba no hay planta, tampoco hay animales. Si no hay animales no existe nada. No puede existir nada porque no hay quien se alimente de todas estas cosas. habiendo hierbas se alimentan los campos, se alimentan las aves, los peces, todo se alimenta, pero no puede ser así. Por eso en la creación describe que hay una secuencia de la creación. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, a él una ayuda idónea, le hizo los behemah, los of de la tierra, de los shamayin, le hizo todo esto para que lo ayudaran a Adán, pero Adán no quiso entenderlo, no quiso comprender lo que era para su ayuda idónea. Muchos piensan que fue a Java o a Eva la que le había creado para ayuda idónea, pero no era así. Por eso entendemos que en la secuencia de la creación, entendemos que hubo una secuencia en la creación, y esa secuencia de la creación está en la tierra y en los cielos, no en los cielos y en la tierra. Por eso el mismo Mashiach dijo que todo lo pondría debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello lo pondría. Pero no todos alcanzamos a comprender y a entender esta profundidad de la escritura, porque dice, si no entiendes esta parábola, ¿cómo entenderás las otras parábolas? Mateo nuevamente, Marcos capítulo, les había dicho, 4, Marcos 4, versículo 11 al 13, creo, si no mal recuerdo. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Me puedes repetir el verso, por favor? 4, verso 11 al 13. Si no entendéis, Marcos 4, 11 al 13. Si no entendéis esta parábola, ¿cómo podréis entender las otras parábolas? Porque lleva una secuencia. La secuencia, nosotros podemos pensar y deducir, aquí termina la parábola y esta es otra parábola. No, son secuencias, porque en una no te habla del grano de trigo, en otra nada más te habla que es del sembrador, salió a sembrar, pero no te explica que es el sembrador. Después te explica en otra parábola que el sembrador es el Mashiach, y en otra parábola te dice que los otros sembradores son los discípulos o los que han aprendido de ellos, y describe que cada uno de ellos están ejerciendo esta enseñanza y que están anunciando las palabras de la verdad, pero tienen que entender el propósito de la enseñanza. Si no la comprenden o no tratan de observar, ¿y por qué tiene que ver el grano de trigo o los granos de trigo o los granos en general tiene que ver con la resurrección? Por eso nosotros hoy en día empezamos a comprender por qué Él está hablando de esta manera, por qué Él transmite su palabra de esta manera, porque es una forma de regenerar, es una forma de que la vida se mantenga sobre la tierra. Es una forma de transmitir cómo a través de los miles de años existen los animales, existen un ecosistema en el aspecto literal, y en un ecosistema en el cual los animales siguen sobre la tierra, que el hombre es el que destruye todas las cosas y acaba con todas las cosas. De esa misma manera, el hombre hoy en día no acaba y destruye la naturaleza, sino también los campos, y destruye los árboles, destruye su hábitat, destruye todo. Esa es la imagen del hombre que es hoy en día. El hombre hoy en día, en nuestra vida espiritual, así es el hombre. Así como nosotros acabamos con los árboles y nosotros mismos, los hombres, acabamos con nuestra agua, y como el hombre echa a perder el agua, la llena de contaminación, contamina los cielos, contamina sus aires, contamina todo. De esa misma manera contaminamos la enseñanza del Poderoso, y por eso recibiremos muerte, porque no hemos entendido que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza están escritas. Vemos un tiempo en nuestra historia que en el aspecto físico literal la tierra está siendo destruida por el mismo hombre. El mismo hombre terminará destruyéndose a sí mismo, porque si ellos acaban con los árboles, el día de mañana no habrá árboles quien les enseñe. De la misma manera, hoy en día nosotros entendemos que todo lo que contaminemos, ya sea el aire que representa la enseñanza del Poderoso, ya sea que contaminemos el agua que representa la enseñanza del Poderoso, ya sea que contaminemos el propio sol, porque nuestro sol es contaminado por nosotros mismos. Nosotros, si no entendemos todas las cosas que hacemos en el aspecto literal, nunca podremos entender lo espiritual. Hoy en día estamos contaminando, no hemos aprendido a labrar la tierra. Incluso el hombre hoy en día ya no quiere labrar la tierra, porque la tierra, que es tan importante para que el hombre subsista sobre este planeta, hoy en día la gente que trabaja la tierra es a la gente que menos se le paga. y es a la gente que más se esfuerza y más se trabaja por atender a la tierra, pero la gente no valora el trabajo de la gente que trabaja la tierra. Pero todo esto es el reflejo de lo que vemos en nuestra historia, y es el reflejo que vemos en la tierra. Hoy en día nosotros debemos entender que todas las cosas que diseñó el Padre la ha diseñado para un pueblo que es entendido y que conoce de las cosas. Hoy en día vemos que realmente hay un hombre que debió de haber labrado la tierra, y habían estos hombres que debían de trabajar la tierra, estos árboles, estos hombres que enseñan la palabra, esta lluvia que desciende de los cielos, esta enseñanza que era impresionante. Hoy en día el hombre la ha contaminado, porque no entiende, no comprende, no discierne, no buscan al Poderoso. Por eso hoy en día debemos de guardar y rescatar a todo aquello que sirve para la gloria del Poderoso. Todos estos enseñadores deben de ser en esa forma valorados, en la forma de valorar, no en la forma de poderlos ganar. Estamos hablando de valorar lo que se hace, lo que se hace y lo que se dice. Por eso hoy en día nosotros que hemos aprendido y hemos conocido de estas parábolas, hablamos acerca de la gran resurrección que viene dentro de poco tiempo. Hoy en día ustedes como semilla, que son para la tierra, el día de mañana el Poderoso resucitará a su pueblo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos para allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 31 al versículo 37. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Yeshua HaMashiach, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Por eso describe Saulo de esta manera, haciendo entender a un pueblo, no crees en la resurrección, entonces come y bebe, comete adulterio, asesina, porque el día de mañana vas a morir y no tienes promesas. Mucha gente no entiende que el propósito de estar aquí y el propósito de estar aprendiendo aquí es de salvar la vida. No te preocupes, no te afanes por esta vida, que no entiendes que no es el estarse afanando en esta vida, porque habrá una vida larga en la cual será eterna. Describe Saulo. Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Mashiach Yeshua, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra bestias, que me aprovecha si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué le servía a Saulo pensar, no creer en la resurrección de los muertos? Si no cree en la resurrección de los muertos, ¿para qué batallaba con la gente y para qué sufría? ¿Para qué iba a ser muerto a cada instante? ¿Por qué lo querían matar en muchas de las naciones a las que iba? Constantemente su vida peligraba, ya sea en Jerusalén, ya sea en Éfeso, ya sea en Corinto, ya sea en Grecia. Su vida peligraba en todo momento y en todo instante. No nada más fue en Éfeso, en Grecia, sino en Roma. Su vida corrió peligro en todo momento y en todo instante. ¿Cuál sería entonces la recompensa si de todos modos iba a morir? Comamos y bebamos, que al fin el día de mañana moriremos. Que no alcanza a entender el pueblo del Poderoso que el propósito de la labranza de Saulo es salvar la vida de la gente. Que la gente entienda que hay una resurrección de los muertos. Describe de esta manera, no erréis, verso 13. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim. para vergüenza vuestra lo hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Bueno, ya se están haciendo preguntas. ¿Cómo resucitarán entonces los muertos? Bueno, ¿tú no crees que han de resucitar los muertos? Bueno, vamos a suponer que resucitan. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Le dice Saulo, necio, lo que tú siembras no es lo que se vivifica, sino muriré antes. Entonces el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto, mas si muere en la tierra, perdón, el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. Entonces nosotros hoy en día, con lo que hemos aprendido, entendemos que realmente la resurrección de los muertos se va a efectuar, y tenemos que creer en la resurrección de los muertos, porque este es el propósito de estar estudiando y estar aprendiendo, saber cómo salvar nuestra vida. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una persona que no deja de hablar de esta manera nunca podrá entender que el propósito de cambiar el estado de vida a ser una persona creyente en el Mashiach, que tiene que modificarlo, es para vida eterna. Describe, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Tanto el grano de trigo que no cae en la tierra como el que cae en la tierra tienen que morir. Tienen que morir forzosamente. Pero en la resurrección, cuando se levanta ese grano de trigo, describe de esa manera, lo que siembras, si el cuerpo ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo de otro grano. Mas Elohim le da el cuerpo como quiso, a cada simiente su propio cuerpo. Verso 39, toda carne no es la misma carne. Una carne ciertamente es la de los hombres, otra la de la carne de los animales, y otra la de los peces, y otra la de los aves. Pero estaríamos pensando, ¿se estará refiriendo a los peces físicos? Porque la carne de un pez no sabe al igual a la carne de una res, y la carne de la res no sabe igual que la carne de las aves. Se parecen, pero no saben igual. ¿Se estará refiriendo a las carnes literales? No se está refiriendo a las carnes literales. Por eso desde los tiempos antiguos siempre ha habido los hijos de Adán, ha habido los cielos y la tierra y están los de la mar. No todos resucitarán con la misma gloria. Por eso en el versículo 40 dice, hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrestre, mas ciertamente una la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Dice el verso 41, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de gloria, es diferente en otra gloria. ¿Por qué? Porque no todas las estrellas van a tener la misma gloria. En otras palabras, no todos tendrán la misma... Es como lo que describe, lo voy a describir en parábola. Al que tenía 10 minas se le dieron 10, al que tenía 5 minas se le dieron 10 ciudades para gobernar. Y al que tenía una mina, se le quitó la mina que tenía y se le dio al que tenía 10. Esa es la imagen y el reflejo de lo que trata de describir la escritura. No todas las estrellas brillan con el mismo resplandor. Hay estrellas que son del tamaño de nuestro sol, que esa es una estrella, pero hay estrellas que tienen 10 o 100 veces más grande del tamaño de nuestro sol. Nuestro planeta, nuestro sol o nuestra estrella tiene 10 veces del tamaño de nuestro planeta, y hay soles o estrellas que son 100 veces más grandes que nuestro propio sol. Por eso él describe en el verso 41, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque de una estrella es diferente en otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en corrupción, se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Pero hay diferencia cuando se levanten los muertos, no todos serán los mismos. Unos se levantarán para someter a los pueblos y gobernar sobre los pueblos, y otros simplemente nada más serán pueblo. Por eso él habla de esa gloria y esa imagen, de esa figura. Versículo 41, 42. Y también es así la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en corrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. En otras palabras, lo que está describiendo es que el grano de trigo se siembra en la corrupción. Se siembra en vergüenza, se siembra en flaqueza, se siembra en cuerpo animal. Pero resucitará en incorrupción, resucitará en gloria, resucitará en potencia, resucitará en cuerpo espiritual. Dice el verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el Adán primero en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Pero no se levantará un solo Adán, sino se levantará una multitud de hombres que enseñarán sobre la tierra. Por eso dice el postrer Adán en espíritu vivificante, porque no será uno, como tampoco allá fue uno, sino muchos. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hoy en día nosotros somos lo animal en este tiempo. Aunque tengamos esta imagen de la figura de creyentes en los hijos de Elohim, estamos en la corrupción, estamos en la flaqueza, estamos en la vergüenza, estamos en lo animal. Por eso dice, el hombre animal no percibe las cosas que son de Elohim, porque le son una locura. Pero hay que dejar ese estado de ser un animal, hay que dejar el estado en el que estábamos antes. Dice el 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? También tales los terrenos. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahí somos incluidos. No nada más Yeshua es el celestial, sino también aquellos que estén en la resurrección se levantarán como celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. En el estado que estamos, nunca podremos ser parte de su pueblo. Para ser parte de su pueblo, tendremos que ser entendidos para ser ese grano de trigo, para que alcancemos la resurrección de los muertos. Pero hay que entender a comprender la resurrección de los muertos. Y eso se entiende desde la perspectiva de que, porque el Poderoso hablaba acerca de la siembra, y habla del sembrador, y habla acerca del trigo, y cuando el grano de trigo cae sobre el camino, viene el ave y siembra y arranca lo que fue sembrado en el camino. Ya sea que sea sembrado entre los espinos y pedregales, nunca permanecerá. ¿Por qué? Porque tiene gente quien le haga que retroceda y quien lo haga apartar del buen camino. Pero la buena tierra es aquel que se esforzó, perseveró, aún con las dificultades, con los problemas, aún oyendo problemas, aún oyendo pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos, falsos profetas, escuchando lo que venga. Si se mantiene firme en la palabra, si se mantiene firme en esa buena tierra, resucitará en el día postrero, porque no confió en los hombres, sino que confió en Elohim. Y la única forma de confiar en Elohim es en lo que está escrito en la palabra del Poderoso. Es ahí donde nos damos cuenta que la palabra hace la diferencia de todo lo que hemos visto y oído en esta mañana. Porque la parábola nos está desencadenando una multitud de enseñanzas, la cual nos está haciendo entender por qué se habla del grano de trigo. Porque los trigos, cuando se siembran, sale trigo, y otra vez se levantan, y ese trigo se vuelve a sembrar, y nunca más perecerán, porque ese grano de trigo siempre será para vida eterna. Esa es la imagen que nos trata de transmitir el Poderoso, que nosotros debemos ser hijos de la resurrección, pero hay que entender la finalidad de qué manera podemos ser parte de esos hijos del Poderoso. Hasta ahorita, mis hermanos, me he dado a entender con lo que hemos visto en esta mañana. Mi hermano Adolfo, mi hermana Jimena, mis hermanos Picasso, Gis, mi hermano Manuel, mi hermano Miguel, mi hermano Gastón, Barinia, mi hermana Mileris y Luis. No te entendí el concepto. Me dices, ¿este poster Adán está vinculado con los que subieron al arca? Vinieron pues a Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. ¿Me lo dices por lo de la carne o de los animales? En el tiempo del Génesis se están marcando a unos que son espíritus vivificantes. En la imagen de lo que hemos aprendido es de que Adán no participaba de carne y sangre en los primeros. Había un grupo de personas que no participaban de ello, de la sangre. Por eso es que se maneja que había un tipo de raza. En el milenio va a ser la misma imagen de aquel tiempo. Van a existir hombres de carne y sangre, como van a existir gente de carne y hueso. La imagen de lo que está describiendo la escritura debe de ser de esa manera. Aquí lo único que nos perjudica para poderlo explicar con el detalle y con el lujo del detalle es porque viene en griego y en hebreo. Y eso es lo que trastorna un poquito poderlo explicarlo, porque viene en hebreo y viene en griego. Pero en la misma imagen de lo que era el antiguo Adán antes de que salieran del huerto, esa era la misma imagen del Mashiach, en la semejanza de lo que está describiendo. Dice mi hermano, entonces estos que subieron eran Ben Adán. No, quiero separar, quiero que me dé a entender. Antes por eso guardaban un linaje. Los antiguos Adán guardaban un linaje, por eso se casaban entre la familia. Por eso es que habla aquí la carta a los Corintios que había diferencia entre unos y otros. Por eso hace la diferencia entre los que dice en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, versículo 39. Toda carne no es la misma carne. Una carne ciertamente la de los hombres, otra carne la de los animales y otra la de los peces y otra la de las aves. Nunca se está refiriendo a animales literales. En el tiempo del Génesis, Adán y Eva estaban en el huerto. La mujer representa a la Keilah. Ellos enseñaban a los animales de la tierra. Haz de cuenta que es como nosotros. Nosotros hoy en día vamos a entender que somos el Adán y la Java, y la Eva. Nosotros debemos de enseñar a los animales del campo. Pero nosotros también pertenecimos a esos animales del campo, como la mujer cananea que era un perrillo. Deja de ser perrillo en la imagen para ser parte del pueblo del poderoso. Pero la imagen de lo que estaba ocurriendo en el Génesis, había gente que era celestial y había gente que era terrena. En esta misma imagen es lo que nos están mostrando los profetas, que en el tiempo del reino de los cielos va a haber este tipo de entidades, gente de carne y hueso y gente de carne y sangre. No todas las mismas naciones son las mismas naciones. ¿Cómo separar uno de otros? Siempre me ha sido muy conflictivo separar a uno de los otros. No he entendido por qué hacía diferencia entre unos y otros. Si tú lees el libro de Proverbios o algún libro como los Salmos, cuando te habla de uno, te expresa una cosa. Y cuando habla de otros, te expresa una cosa diferente. Por eso cuando nosotros dice que todos venimos de las aguas, los cielos y la tierra provenimos de las aguas. Pero en la antigüedad, en los antiguos Adán, que son hechos a la imagen y a la gloria de Elohim, son hombres que en la antigüedad eran gente que tenían vida eterna, de acuerdo a lo que trata de describirnos los libros. Entonces había algo diferente en ellos. En el tiempo que hubo una mezcla de gentes y una mezcla de en el tiempo del Génesis, la gente se empezó a corromper. Y por eso la escritura dice que él escogió de entre todos los pueblos de la tierra un pueblo. Ese pueblo venía desde el tiempo de Adán. ¿Por qué no escoger a otro pueblo? Porque el pueblo que venía guardándose era un linaje específico. Y ese tipo de animales que describe la escritura, nunca lo señala específicamente, estos son estos. Por si una cosa son los peces de la mar y otras son las aves de los cielos, y otros son los behemá, las bestias de la tierra. Pero hay muchos animales, dentro de los cuales hay que separar uno de otros, y eso es lo complicado o lo difícil de los versos, porque la gente que existía en aquel tiempo, hay algo que sucedió, que en la escritura no nos lo describe con el lujo del detalle, pero siempre hemos querido entender quiénes eran uno de los otros, y la única forma de descubrirlo o entenderlo es siguiendo investigando. Para mis ojos o para los ojos de Esteban todavía no hemos entendido muchas cosas de este enigma. ¿Por qué decirle a unos reptiles? ¿Por qué decirles a otros decirles aves o peces del mar? señalando específicamente a quienes está dirigiendo. Porque a pesar de que estaban los peces del mar, las aves de los cielos y estaban todos estos, todavía seguían existiendo las aguas. Y donde te hace bien la separación de unos y de otros, nada más hablando de dos grupos, es en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 29 y 30. Ahí te especifica eso, que hay una diferencia entre los cielos y la tierra, y te especifica acerca de las aguas y de la mar, que no era lo mismo, se les daban reglas diferentes. Eso va a suceder en la eternidad. Esas reglas en la eternidad se van a aplicar. Porque en el libro de Proverbios te está hablando de la creación. Y en el tiempo de la creación, con la eternidad, va a ser exactamente lo mismo. Y eso lo puedes encontrar en la profecía. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana Paula. Ya me cambió de género. Tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con los abismos? ¿Con los abismos? ¿Me dices que cómo va a pasar con los abismos? Ajá. ¿También van a seguir así como hasta ahora o va a pasar algo con ellos? ¿Puede llegar la luz a ellos, el sol? No, la escritura menciona que la mar ya no existirá más, pero no habla acerca de las aguas. Las aguas seguirán existiendo. Dentro de esas aguas dice que verán la luz del Señor. Lo que yo no he entendido en la eternidad, y lo hemos platicado muchas veces con Esteban, no lo hemos platicado aquí en el grupo, es que si la gente que vive en las aguas o en las naciones van a ser gente eterna o va a ser gente que va a estar muriendo todavía en el tiempo de la eternidad. No lo hemos alcanzado a ver con nuestros ojos, pero el profeta que lo especifica y lo enseña bien es el profeta Isaías. Entonces, por decirlo, cuando él venga a los cielos y la tierra, la mar dejará de existir, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 2. La mar no existirá ya más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ese cielo y esa tierra nueva son los cielos y la tierra de los tiempos pasados, de este tiempo, que resuciten, ya no serán los mismos cielos y la misma tierra. Ya nunca volverán a corromperse. En ese tiempo del milenio, de la eternidad, menciona que la gente que esté viviendo en ese lugar, dice que la gente o las naciones no podrán entrar a la casa del poderoso, dice que les será prohibido, ya no entrará ni incircunciso, no entrará el que hace, ¿cómo dice ahí Esteban? No entrará el circunciso, el que hace abominación, no entrará a la ciudad santa. Y tú dices, ¿cómo va a haber todavía abominación en la tierra? Pues eso es lo que escriben los libros. Yo ahorita todavía no te sé explicar por qué causa las naciones tendrán que servir al pueblo del poderoso. Sé que es como un castigo, pero no he alcanzado a entender quiénes serán esas gentes, o si serán las gentes que todas se sigan reproduciendo como hoy en día que nos reproducimos nosotros, y en la eternidad se seguirá reproduciendo toda esta gente. Entonces la gente que esté en aquellos días en la eternidad será gente que tendrá que servir al pueblo del poderoso. La gente o las naciones ya no podrán entrar a la ciudad santa. En el tiempo del milenio las naciones podrán entrar a la ciudad santa, pero no podrán entrar a la ciudad santa en el tiempo de la eternidad. Entonces es ahí donde estamos separando estos animales que describe la escritura. Porque el único pueblo que aunque esté pecando y aunque esté apartado de los mandamientos, y que lo va a regresar a su nación, aún con ídolos y con todo eso, y los perdonará, es al linaje del tiempo desde Adán hasta el tiempo cuando llegue el Mesías. Cuando llegue Mashiach, dice que aún esos israelitas que estaban con ídolos y todo eso, los perdonará en ese momento. Y ya no se acordará más de sus pecados. De allí en adelante, si quieren seguir pecando en el transcurso del milenio, van a tener que morir. Será castigado el que peque. Y después de ese milenio, toda esa gente que viva después de ese milenio, ya toda esa gente será juzgada. Toda la gente que vivió de los hijos de Israel será juzgado. Ahí vienen los cielos y la tierra nueva. En ese tiempo ya los cielos y la tierra ya no pecarán. Ya no habrá israelita, ni judío, ni gentiles que estén haciendo lo malo de los que creyeron en el poderoso. Las demás naciones que quedaron sobre la tierra, esos son los peces, esos son las bestias, los reptiles y todo eso, seguirán en la tierra. seguirán sobre el planeta, o sea, las mismas naciones seguirán en el planeta, pero esa gente es la que tendrá que servir al pueblo del poderoso, que fue la gente que no quiso escuchar y que no se sometió a la voluntad del poderoso. Pero eso lo juzgará el poderoso. La manera en cómo te puedo decir que lo juzgará, no lo hemos podido ver. Si han de vivir eternamente o se seguirán reproduciendo y muriendo, no lo hemos visto. Parece ser que esas naciones vivirán para siempre, pero nosotros no hemos alcanzado a ver todo realmente lo que describen en el milenio, en la eternidad. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, tendremos que seguir estudiando. Sí, mi hermana. Sí, porque le preguntaba esto, porque en Ezequiel, en Ezequiel 26 habla sobre ese abismo, pero ahí lo utiliza para cubrir a Tiro, ¿no? Al rey de Tiro. O sea que yo pregunto si como dicen también en Isaías, donde somos llamados, formados, creados y al final hechos, o sea, si vamos a, bueno, yo me incluyo, ¿no? Pero pues si vamos a hacer un solo conocimiento, o sea, si vamos a ser un solo pueblo y ya todo eso desaparecerá o lo seguirá necesitando el poderoso, porque hemos visto también que dice que el hombre es carne, no sé hasta qué punto vaya a seguir persistiendo esos abismos, porque también los usa a veces en contra de nosotros mismos, ¿no? Sí, la gente que todavía hará pecado, maldad, la va a existir, pero no de la manera que lo hizo en el tiempo antiguo. Y todos tendrán que obedecer al poderoso. Es ahí donde entran esos animales que te digo, o lo que estamos mencionando ahorita. Porque él hace mención del hombre. Dice, no es la misma carne del hombre, y la carne de los animales, y la carne de los peces, ni la carne de las aves. Entonces ahorita todos nosotros estamos siendo... Por eso el libro de los Hebreos que estábamos leyendo, o en el libro de los Salmos, menciona que todo lo puso debajo de sus pies, ovejas, bueyes, aves de los cielos, peces del mar. Todo ahorita debemos estar sujetos debajo de él. Tenemos el permiso o tenemos la bendición de poder entrar quien sea. Pero como dice la carta a los Corintios, que si nosotros no guardamos nuestra lengua o no guardamos nuestra forma de ser, como dice carta a los Corintios 15, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, y así debería de ser. Si no hay resurrección de los muertos, es como el saduceo. El saduceo no cree en la resurrección de los muertos. Si una persona no cree en la resurrección de los muertos, entonces ¿para qué tanta religiosidad? Haz lo que quieras en esta vida, ya que al fin de cuentas morirás. No tiene un por qué preocuparse si existe un Dios, si hay algo que haya que esperar, para que de religión. Simplemente hay que vivir la vida y hay que vivirla bien porque es corta. Por eso la Escritura describe, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si entendemos el punto que está describiendo aquí, hay que apartarse de toda gente que esté haciendo lo malo. Si yo oigo que una conversación está inadecuada o está mal, yo me aparto. ¿Por qué? Porque sé que eso me va a corromper. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese versículo te está señalando cuál es el camino que debes de seguir. Por eso él te está declarando en la carta a los Corintios, ya sea de una semilla o otra semilla, todos vendremos a la resurrección. Pero ciertamente, ¿cómo nos hemos de levantar? La forma de levantarse es en la misma figura de cómo estamos, pero sin sangre. Por eso en los versículos adelante dice que sorbida con victoria es el versículo 54 dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, de la primera carta a los Corintios 15:54. Entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Por qué dice que sorbida? Se está hablando de un cuerpo que tiene que se sorbe o se quita algo, se sorbió, tú lo extrajiste, y lo que extrajiste fue la sangre, que es lo que hace que el hombre enferme, que es lo que hace que el hombre muera. Si a una persona le cortan un pie y se le sale toda la sangre, con esa tiene para morir. Una mujer cuando está dando a luz y se desangra, ahí se muere. Por eso en la sangre, dice, el sorbide es la muerte con victoria. Entonces, cuando se sorbe esto que menciona la Escritura, estamos extrayendo lo que te da muerte. Nosotros, los creyentes en el Mesías, debemos de ser creyentes firmes. Si realmente hemos creído en Él, hay hombres, hay mujeres que están viviendo el día de hoy, no entendiendo que en un día futuro vas a tener una vida larga que puedes aprovechar y puedes hacer y puedes vivir y puedes desempeñar tantas cosas que puedes hacer sobre esta tierra. Y hay veces que no nos preocupamos y nada más nos preocupamos por el día de ahora y como decir, ya no hay el más, ya no hay por qué preocuparse. Hay que hacer nuestra casa, hay que edificar, hay que hacer, pero no sabes que es un tiempo corto. Lo que tú haces no te lo vas a llevar. Por eso muchas veces el poderoso le está hablando a su pueblo, entiéndelo, comprende acerca de esto. El propósito es que el hombre entienda que el hombre está pecando y debe de apartarse del pecado para que realmente seamos llamados ahora hijos del poderoso. No importa que seas un ave del cielo, no importa que estés entre los peces del mar o un reptil, o seas una bestia de la tierra, seas de donde seas, ahorita está permitido que tú entres. No importa que seas un perro, un puerco, un asno, no importa que seas en la figura de las parábolas, no importa de dónde seas, ahorita puedes entrar. Vendrá en un tiempo en el cual el poderoso no permitirá entrar a ninguno. Entonces nosotros hoy en día nos estamos preparando para hacer ese trigo, para hacer esa simiente que se levantará, porque ese trigo son los hijos del reino, como describe la parábola. Entonces, esta gente que está mencionando aquí, o estos animales que estaban fuera del huerto, que estaban en el campo, como la serpiente, las bestias y todo esto, era gente de diferentes, vamos a hablar de culturas, como si fueran culturas diferentes. Es como hoy en día volteamos a ver y dices, los chinos, ¿de dónde salieron los chinos? Unos dicen que fue una mezcla de los extraterrestres y etcétera, etcétera, y otros dicen, no, pues que la fue la mezcla de... Es que estos salieron por el pecado, los negros salieron por causa del pecado de ¿cómo se llama? El hijo de Jacob, que era Canaán, y de ahí salieron los negros, y empiezan a sacar conclusiones, pero lo importante es que nosotros debemos de considerar que realmente todas las gentes o todas las personas son diferentes porque el poderoso lo designó desde los tiempos antiguos, pero nosotros no podemos distinguirlo porque no nos dejó o no lo hemos encontrado los registros para distinguir qué diferencia hay entre uno y otro, cuáles son las cosas que dejó decretadas para que yo haga diferencia entre una cosa y otra. Lo único que yo puedo hacer para poder comprender todo eso es escudriñar las Escrituras y tratar de entender qué es lo que trató de transmitirnos. La gente o las personas que estaban alrededor de los Adán, de la tierra y de los cielos, existían todos sus animales de la tierra y existían todos sus animales de la mar. Nosotros hoy en día tratamos de comprenderlo, tratamos de entenderlo, discernirlo, tratamos de saber a qué se está refiriendo, tratando de que por esos pasajes que están ahí registrados, nosotros podamos comprender y entender el tiempo del milenio, podamos comprender y entender lo que está describiendo para un tiempo a futuro. Eso nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros el día de mañana. Pero aquellos que realmente nos estemos esforzando por tratar de entender y comprender lo que trata de transmitir. Hoy en día nosotros somos un pueblo que está surgiendo de la nada. Un pueblo que está surgiendo, me refiero de la nada, porque no se sabía nada de esto. No se conocía nada de esto. Hoy en día nos está permitiendo conocerlo. Por eso en lo particular a mí y a otras personas nos interesa seguir escudriñando las Escrituras para poder extraer la enseñanza que está ahí en los libros. Nosotros debemos hacer entonces, como ahorita en la plática que me está escribiendo mi hermano Gastón y tú, mi hermana Pauli, checar exactamente lo que trata de transmitirnos acerca de esto de los granos, acerca de lo que él le trata de transmitir acerca de todos sus animales, ya sean bestias, sean animales, reptiles, aves del cielo, peces del mar. Tratar de reconocer a uno y clasificar a cada uno de ellos, qué diferencia hay entre uno y otro. Porque los profetas sí lo decretan, sí los clasifican, pero por causa de que nos hace falta codificar, y nos hace falta entender codificaciones. No podemos explicar hoy en día muchas de estas cosas. Por eso todavía muchos de nosotros tenemos que seguir sentando en la mesa y seguir meditando día y noche todavía estas cosas, para poder el día de mañana, si el Poderoso nos lo permite, sea 5, 8, 10 años después, poderte dar una explicación con el lujo del detalle acerca de lo que han preguntado. ¿Quiénes son estos animales? ¿Serán iguales los el Adán que estuvo en la antigüedad, que era Nefesh Hai? ¿Y será el mismo Nefesh Hai que se levantará en el tiempo de la resurrección? Yo hasta donde he visto, sí. Pero el por qué no te lo puedo asegurar como a mi hermano Gastón es porque el escrito griego no lo he podido codificar, si es como describe la escritura, como nosotros vemos la palabra catapausis. Y la palabra catapausis me mandó directamente al libro de los Hebreos, al libro de los Salmos 90, versículo 11. Y ahí viene la palabra, la misma palabra que se citó aquí, la misma palabra que se citó acá, resultó ser la misma con Menujá. Ah, entonces decretamos que esa palabra tiene que ver y se explica por qué causa, pero en este caso no se puede codificar del todo de esta manera, porque en muchas de las palabras del griego no se tradujeron como debieron de haberse traducido en el castellano. Pero ciertamente cuando empezamos a tratar de entenderlo, y eso nos va a llevar mucho tiempo todavía a los que estamos escudriñando, yo ahorita te puedo decir, sí, es así. A mi hermano Gastón le digo, sí, es así, porque lo que está describiendo aquí con lo que está describiendo aquí concuerda. Pero una cosa es que concuerde y otra cosa es que yo asegure. ¿Por qué lo dudo? ¿Por qué puedo decirte que dudo? Porque lo que dice Génesis, que el hombre era en un espíritu vivificante. ¿Cómo es que si era espíritu vivificante murió? Ahora, si en el tiempo de la eternidad vamos a ser un espíritu vivificante, quiere decir que también podremos morir. Quiere decir que todavía va a haber ángeles, como en el tiempo del Génesis, que podremos morir. Y si morimos, quiere decir que todavía va a seguir la muerte. Pero entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis menciona que no habrá más muerte, más llanto, ni más sufrimiento? Y de pronto describe el profeta Isaías que la gente que no obedeciera y que no sirviera al pueblo de Israel, dice que destruirá toda la ciudad, no destruirá a uno, sino toda la ciudad la destruirá, o al pueblo que no obedeciere y que no sirviera al pueblo de Israel. Y dices tú, bueno, entonces, ¿dónde se quedó entonces eso de que el Gehenna y la muerte segunda desapareció? ¿Dónde queda que la sepultura dejó de existir cuando sigue él matando a gente en el tiempo de la eternidad? Son todavía cosas que nos falta todavía por investigar, por seguir escudriñando, porque desde el punto de vista nosotros nos hace falta todavía escudriñar todavía a profundidad muchas cosas. Gracias al Poderoso nos permite entender, comprender, tratar de discernir las cosas que están ahí, pero eso no quiere decir que comprendamos todo todavía. Tenemos que aprender del Maestro todavía. Yo creo que vamos a morirnos y no vamos a comprender las profundidades de la enseñanza, porque es una enseñanza que tiene para que sigamos 10, 15, 20 años siguiendo sacando enseñanzas y enseñanzas. Ciertamente hoy en día hemos entendido lo básico y lo primordial para poder ser gente entendida, pero todavía tenemos que descifrar las profecías porque el Mesías no tarda en venir. Y debemos de aprender a saber cómo debemos de actuar y cómo debemos de estar delante de Él. Y eso es lo que nosotros tratamos hoy en día de hacer, escudriñar las escrituras para seguir avisándole al pueblo del Poderoso qué es lo que tenemos que hacer para que no nos agarre en una curva que hicimos mal, que nos salimos de su camino. Esta carrera no es de un año, ni de dos, ni de 10 años, ni de 20, es desde que ahorita estamos aquí hasta el día de la muerte. Pero muchos de nosotros moriremos antes de haber aprendido muchas cosas. Por eso desde el principio, desde que hemos conocido, debemos de apartarnos del pecado y el Poderoso nos levantará si Él nos lo permitiere. Pero necesitamos nosotros ir aprendiendo todas estas cosas. Lo que sí te puedo decir es que no toda la gente es la misma gente. Es como separar a la gente en un ¿cómo se llama esto de la sangre? Mi hermano Adolfo, ¿cómo se le llama separar a la gente en grupos sanguíneos? Y te podría decir, es que los grupos sanguíneos haces diferencia del tipo de gente. Yo te podría describir esto, pues es una locura que te estoy diciendo, le estoy comentando algo que no es verdad. Le estoy diciendo que por el grupo sanguíneo voy a decir que los O positivos son las bestias, los O negativos son los peces del mar, y estoy clasificando un ejemplo. Bueno, para clasificar todos estos que están en el tiempo del Génesis, necesitamos escudriñar la escritura para que nos dé la misma escritura como lo hemos hecho hoy en día, clasificar a los diferentes animales y por qué los animales van a entrar a esto y por qué otros no van a entrar. Pero lo tenemos que seguir haciendo. Hoy en día hemos aprendido muchas cosas, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer. Y el maestro lo único que a mí me enseña es que no debo hablar más de lo que no sé. Y mientras no lo sé, tengo que callar por el momento que no lo sé. Porque a nosotros no se nos ha enviado a anunciar un evangelio torcido, ni un evangelio que me parece o yo creo, sino un evangelio con las bases escriturales. Entonces nosotros no tratamos de ser personas que sacamos las respuestas de la manga. Porque nosotros sabemos y hemos estudiado esto de lo que dice el profeta Isaías, y nos ha quedado el enigma siempre, y nunca lo hemos explicado al grupo, ni lo explicaremos al grupo, exactamente cómo será el tiempo de la eternidad. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Desconocemos muchas cosas que va a pasar con aquellas naciones y cómo será el poderoso con aquellas naciones. Lo único que sé es que en el tiempo de la eternidad, si la nación no sirve al Israel, dice que las destruirá. No dejará a nadie con vida. Entonces hay un pueblo que se llama el pueblo del Todopoderoso, y ese habitará en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Israel, lo que se conocía la tierra de Canaán. Será un territorio grande en el cual dice que la gente que viviera ahí, dice que serán como la arena del mar. Y con respecto a los aspectos que me preguntaba mi hermano Gastón, la respuesta yo le diría que sí, esa es la misma imagen. Que la misma imagen de los primeros Adán, son la misma imagen del Adán y de la Java, son la misma imagen de los tiempos del milenio. ¿Por qué? Porque cuando dice capítulo 2, versículo 22, 23, 24 y 25, dice que le extrajo a la mujer de la costilla y le sacó de ella una mujer. Nosotros somos esa mujer, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, que se está preparando para las bodas del Cordero. Y si esa mujer y el Mesías es el Cordero, es el Adán, y todos nosotros somos parte del Adán, entonces en el tiempo del milenio, ¿no te acuerdas, Esteban, el versículo que estábamos ¿sabes cuál estaba mencionando? El del video de ayer. Sí, pero dije, ¿dónde está ese pasaje? Pero no. Entonces, nosotros, hoy en día, sabemos que la misma imagen del Mashiach, que cuando se levantó de entre los muertos, es la misma imagen del Adán antiguo, o de los Adán antiguos, que enseñaban al pueblo, y aquella Java que estaba en la antigüedad. Nosotros, cuando resucitemos como la iglesia, como la Java, y como el Adán con el Mashiach, seremos hombres celestiales, pero unos como Java y otros como Adán. Y ese Java y ese Adán que estemos en el milenio gobernarán sobre todas las naciones, como está escrito. Exactamente, mi hermano Gastón. Yo puedo dar la explicación desde ese punto de vista, pero no desde el griego, porque la explicación desde el griego me complica y me dificulta, porque no son las mismas palabras. Por eso es que no la puedo explicar. La puedo explicar por otro lado y por eso encaja, o por eso sí concuerda. Pero eso no quiere decir que sea la explicación correcta. La explicación correcta sería que yo entendiera bien ese griego y pudiera traducirte bien ese griego para describirte esto es así porque está escrito, porque esta palabra griega quiere decir esto y que significa esto, y fue explicado de esta manera igual que en el hebreo. Entonces ahí ya daría yo la explicación correcta. Pero mientras los escritos griegos estén traducidos de una manera incorrecta y los escritos hebreos estén traducidos en una manera incorrecta, mientras nosotros no sepamos bien qué palabras son las que vienen tanto en el hebreo y en el griego, siempre se complican las cosas. Es como hoy en día, nosotros hoy en día conocemos la menujá, pero antes la gente no sabía ni qué era la menujá. Tal vez los judíos la habían leído, la habían pronunciado, pero no saben los judíos qué es la menujá. Aún siendo hebreos, no saben qué es la menujá. Es a lo que me estoy refiriendo. Yo no puedo explicar algo cuando no tengo las bases, pero sí la puedo relacionar en la manera que yo veo en el Génesis 2, que esta mujer, que es la Java, que está en capítulo 2, versículo 23, 24 y 25, es esa Isha y ese Ish, que son la mujer y el varón. Varón y varón, que fue traducido de esa manera, fue extraído del Adán. Y ese Adán es Yeshua, y ese Adán es la que encontramos en el libro a los Efesios. Y dice la escritura que hoy en día el Adán está dormido, Yeshua está dormido y le está extrayendo a la mujer. Se está formando la mujer hoy en día. ¿Por qué? Porque Mashiach dice que está dormido. ¿Y por qué dice que está dormido? Porque no atiende a la voz de su mujer. Porque están siendo asesinados sus profetas, están siendo asesinados todos aquellos que creyeron en él, que están creyendo en él, están siendo asesinados, y Yeshua no ha movido ningún dedo para poder rescatar a Saulo, para rescatar a Pedro, para rescatar a su pueblo que ha sido afligido. Por eso Saulo decía, ¿quién nos apartó del amor de Mashiach? Espada, cuchillo, aflicción. ¿Quién nos apartará del amor de Mashiach? Nosotros somos llevados como corderos en medio, como corderos en medio del, perdón, nos ha sido llevado como corderos al matadero. Y eso lo explica en el libro de el Salmo. Voy a invitarlos a que leamos esto, mi hermano Adolfo, en el libro del Salmo capítulo 43. Eso no lo has visto tú, mis hermanos, la mayor parte sí lo han visto, pero tú no lo has visto. Salmo capítulo 43. Salmo capítulo 43, acerca de por qué el Adán está dormido hoy en día. Perdón, no es 43, es 44. Del 22 al 26, mi hermano Adolfo, o mi hermana Jimena. Salmo 44, 22 al 43. Salmo 44, hermano, ¿de cuánto al cuánto? Del 22 al 26. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces describe, mis hermanos, describe así. Verso 22. Pero por tu causa nos matan. Cada día somos tenidos como ovejas para el matadero. De esa misma manera Saulo citó este versículo, porque ellos son llevados como ovejas al matadero. Y le dicen al maestro, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Es como si dijeran al Adán, Adán despierta, porque Adán también dice que se durmió y por esa causa se le extrajo la mujer. Ahora Yeshua está dormido durante todos estos 2000 años y se está extrayendo a la mujer, porque él es hueso de su, ella es hueso de su hueso y carne de su carne. Nosotros somos esa Java que está siendo extraída del Adán, porque Adán nos enseña con su palabra y describe. Porque somos cuerpo de su cuerpo y carne de su carne. Somos de sus huesos y somos de su carne, dice el libro a los Efesios. Y le dicen los enseñadores, despierta, o el pueblo, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Porque estaba agobiada porque les mataban. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Levántate para ayudarnos y redime por tu misericordia. Romanos 8, versículo 35, mi hermano, léete lo que dice Romanos 8, 20, 35 y cita las mismas palabras del Salmo. Y le describe, despiértate, levántate. ¿No ves el clamor y no oyes la aflicción de tu pueblo? ¿No ves que somos llevados como corderos al matadero? Romanos 8, 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta que el Mesías está dormido, mi hermano? El antiguo Adán durmió, este Adán también está dormido todo este tiempo, no escucha es como si no escuchara el clamor de su pueblo. Sí, hermano Adolfo. Está dormido. Está dormido y estamos nosotros extraídos de él, así como en el antiguo Adán, nosotros estamos siendo formados para ser esa mujer, esa esposa, esa novia, de la cual él refleja, porque pues para volvernos carne de su carne y hueso de sus huesos, pero sí tenemos que ser formados, no somos instantáneos. Exacto, por eso está la Java sigue procreando hijos, por eso dice se salvará engendrando hijos. Si nosotros leemos el capítulo 5 de Efesios, mi hermano, desde el versículo 25 hasta el versículo 31, te darás cuenta que ahí dice que somos huesos de su hueso y carne de su carne, y es las mismas palabras que están citadas en el libro del Génesis, que nosotros somos parte de ese Mashiach, parte de ese Adán, que ese Adán está dormido y que ahora se está extrayendo esa mujer. La mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, en el amor y en la santificación. Pero si la mujer permanece, si la mujer no permanece en esto, la mujer muere. Y al morir la mujer, el Mashiach ya no vendría por la esposa, pero tiene que venir por una esposa. Y va a venir hasta que encuentre al último creyente que quiera ser salvo. Léete, por favor, el capítulo 5, versículo 25 al 31. Por eso el verso 32, lee hasta el 31, y el 32 dice, este misterio es grande, pero yo lo digo con respecto al Mesías y a la iglesia, que sería Adán y Eva. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto al Mashiach y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esa es la intención, versículo 25 al versículo 31, mi hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y se cita la palabra que está en Génesis capítulo 2, ¿entendió mi hermano Adolfo, va? Sí, sí, definitivamente cita lo mismo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero el Mashiach no está ahorita con la mujer, está siendo preparada para las bodas del Cordero. Ahorita se está preparando esa mujer para no tener ninguna mancha, ni una arruga, para presentarse la gloriosa al Mashiach, una esposa para él. Entonces nosotros sabemos bien que el Mashiach hoy en día está dormido como el antiguo Adán. En este proceso de dormir, encontramos que han entrado muchas serpientes y muchos escorpiones y han hecho querer caer a la mujer. Por eso le dijo, la serpiente te morderá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. La mujer siempre se ha defendido durante miles de años y ella siempre le ha mordido el calcañar, pero ella se ha mantenido viva, no se ha dejado morir, se ha mantenido firme hasta estos días. La serpiente ha querido hacerle daño y no ha podido todavía exterminarla, pero eso es lo que está ahorita en estos días, cumpliéndose la profecía que está escrita en el profeta, que todas las palabras que están escritas tendrán que tener su cumplimiento, y estos son los días en cuales los hombres abrirán los ojos. Podrán ver y comprender las palabras que no entendieron en la antigüedad los hombres, porque el poderoso va a levantar hombres y mujeres que enseñen esta palabra con autoridad y que la enseñen de acuerdo a sus bases escriturales, que ya no hable el hombre sino las escrituras. Por eso describe en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo, si no mal recuerdo, es el 9, es que yo siempre pierdo este versículo. No, no es el 9, es el capítulo 6, creo. Capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y claman a alta voz, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumplan sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo cuando leo esto me da este escalofrío, pero como dice la escritura, que se haga tu voluntad, que nos ayude el poderoso realmente a que si algún día llega a pasar esto, que nos mantenga firmes para poder demostrar que somos parte de su pueblo, que no esté confiando en la carne y que no esté confiando en mi vida, sino que él va a decidir el momento en que yo he de morir, y si he de morir en una forma por los hombres, que lo haga conforme a su voluntad y no conforme a la mía, porque ciertamente el pensar en la muerte no es nada grato, y menos que te quiten la vida. Pero si el poderoso así lo ha decidido y así está escrito, que se haga conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Pero si me puede hacer pasar, como dice la escritura, si puede hacer pasar nuestro este vaso, que sea conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Él es el que decide quién realmente va a morir y quién no. Realmente vamos a demostrar quiénes somos los que creemos y quiénes no somos los que creemos. Por eso es bien importante que todos los que estamos acá debemos de entender acerca de la resurrección de los muertos, y debemos de creer que realmente los que estamos aquí debemos de ser firmes en lo que hemos aprendido, creer en lo que hemos aprendido, no afanarnos más por esta vida, no pensar en las cosas de esta vida, porque nos ha llamado para que seamos un pueblo único y sabio y entendido entre todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que debe de entender el pueblo del Poderoso. Debe de comprender y entender toda esta enseñanza que está registrada. Hay que mantenernos firmes, porque no fueron unos los que murieron, fueron muchos los que han muerto por su palabra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Para muchos de nosotros sabemos que al servir al Poderoso, la vida no es fácil, ni tampoco para aquellos que son pueblo, porque muchos de los que han sido pueblo han tenido que dar su vida, y aquellos que no se esfuercen por obtener esta vida ciertamente perecerán. Está registrado en el capítulo 20 que también el pueblo, no nada más los enseñadores, dieron su vida, sino también los que creyeron en ese evangelio. Capítulo 20, verso 4 y verso 5 del libro de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y tronos, verso 4, y tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y ahí es donde dice que les fue dado juicio, o sea que van a ser reyes, sacerdotes. Vi las almas de los degollados por el testimonio nada más de Yeshua, estos no son enseñadores, de Yeshua y por la palabra de Elohim, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no habían recibido la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. Esta es la primera resurrección. Habla de dos grupos de personas, unos que creyeron y otros que enseñaron la palabra. Por eso dice que no tornaron a la vida. Por eso todos nosotros hoy en día, al empezar a observar, siempre habla de un grupo, de dos grupos, o habla de diferentes personas, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que escriben los profetas o los libros de los profetas. Nosotros tenemos que tener la confianza realmente que en el que siembra nos levantará como así el grano de trigo, no como una semilla, sino que el grano desnudo saldrá, y ese grano desnudo es una planta. Pero es una planta que vivirá ya para siempre, no será para muerte ni destrucción. Debemos de ser ese pueblo que realmente el poderoso tiene en su mente ser parte de este pueblo, que realmente conozca y sepa que lo que está haciendo no es de balde, que sepa que realmente hay una promesa. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros hoy en día debemos de hacer todo el propósito de entender y comprender su palabra, de meditar en ella, de no apartarse del conocimiento de ella, ser firmes hasta el fin. No sé si tengan ahorita alguna pregunta de lo que hemos visto, mi hermana Jimena, mi hermano Adolfo, Luis, Gis, mi hermana Miledis, mi hermano Picasso, Varinia, mi hermano Manuel, mi hermano Gastón, mi hermana, mi hermano, Miguel, mi hermana Pauli. Mis hermanos, una pregunta, algo que queramos ver, mis hermanos. Ha quedado un poquito claro lo que hemos visto, mi hermano, Adolfo, mi hermana Jimena. Sí, realmente todo me parece bastante claro hasta donde vamos ahorita. Solo una pregunta dentro de lo que dice la parábola en cuanto a que algunos darán frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. No tiene ningún significado particular en cuanto a interpretación parabólica se refiere, o simplemente es algo numérico, que unos darán más fruto que otros. Sí, es eso, que unos darán más fruto que otros. El mismo pueblo y las mismas mujeres pueden ganar gente nada más con el comportamiento y con lo que hablan y lo que dicen. Ya te busco el verso, está en Timoteo. En Timoteo hace esta mención, si no mal recuerdo. ¿No es Tito 2? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, sean a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de las buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. No me acuerdo si es aquí, mi hermano, no lo encontré la palabra. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. No encontré el verso, mi hermano. Me acuerdo que está en Timoteo, en Tito, pero no lo hallo. Lo vamos a tener que posponer el verso, mi hermano. No me acuerdo dónde vi este verso. Me pasó por alto dónde lo vi. Y no me acuerdo ahorita cómo lo describe. Es que es una mención acerca de que por su buena costumbre se ha ganado a la gente para buen testimonio. Nada más que no me acuerdo dónde lo describe. Se me pasó. ¿Y tú crees que se me olvidó tu pregunta que me estabas haciendo, mi hermano? ¿Me podías volver a preguntar? Que hasta por andar pensando en el verso se me olvidó lo que me decías. Y te estaba respondiendo con este verso, pero se me olvidó qué es lo que me habías preguntado. Él preguntó si la numerología que sale ahí, el 30, el 60 y el 100 por 1, se refiere a algo literal o hay algo detrás de eso. Sí, ya me acordé. Y sí, te comentaba acerca de que tiene que ver con el desempeño que efectúa el pueblo. Todos somos un cuerpo en el Mesías y todos ayudamos. Todos no tenemos que ser enseñadores, no todos tenemos que ser profetas, no todos tenemos que ser específicamente gente quien enseñe, sino con el comportamiento, con la ayuda, con la paciencia, con gente que el día de mañana puede tener la autoridad de orar y poder sanar a un enfermo. Todo eso tiene que surgir dentro de nosotros, tiene que surgir, pero tiene que ser un pueblo que realmente esté comprometido con todas estas cosas, que realmente tengamos confianza en la resurrección, que tengamos confianza en la palabra que hemos aprendido. Porque de nada sirve para aquellos que hemos escuchado, no creemos en todas estas cosas, estas bienaventuranzas. Entonces, pues no sirve de nada, como dice la Escritura en la Carta a los Corintios. Una persona que no cree en la resurrección, dice que sigue en sus pecados. ¿Por qué sigue en los pecados? Porque no creyó en la instrucción. Y la instrucción enseña acerca de la resurrección. Una de las bases muy importantes dentro de la Escritura. Primera Carta a los Corintios 15, versículo 15 al 17. Puedes leer desde el verso 13, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 hasta el 17. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ajá. Entonces dice que si el Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y tenemos que reconocer que no necesitamos el bautismo, la imposición de manos, no necesitamos saber toda la escritura. Si no creemos en la resurrección, todo lo que hemos creído resulta vano, no sirve para nada. Por eso hablamos acerca de este tipo de grano, por eso hablamos acerca de la parábola, por eso hablamos de este tipo de forma de enseñanza, para que nosotros confiemos en lo que está escrito. Y lo que está escrito, muchas de las enseñanzas, si no las creemos, no lo levantaremos de entre los muertos. Porque esa es parte de la fe, de la Torah. Esa es parte de la instrucción. Nosotros somos instruidos de acuerdo a lo que Elohim ha enseñado. Y por eso hemos mencionado los días pasados y los Shabbat pasados. Lo que a mí me parece pecado no es pecado para Elohim. Lo que para Elohim es pecado, a mí no me parece pecado. Y eso me hace transgresor de la Torah y seré juzgado en el día postrero. Por eso debemos de vivir de acuerdo a lo que Él enseña. Mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Es ahí donde hacemos la diferencia de lo que describe el Poderoso. Y si nosotros aprendemos de acuerdo a lo que está escrito, ciertamente seremos hijos del Poderoso, hijos del Elohim Altísimo. Y por eso necesitamos todos hacer este proceso de aprendizaje para realmente ser el parte de este pueblo. Pero tenemos que esforzarnos todos a comprender y entender estas cosas. Bueno, mis hermanos, entonces ahorita si me vuelvo a reunir con ustedes, les echo un gritito. Gracias, mi hermana, que el Poderoso les bendiga a todos. Allá mi hermana Jimena, mi hermano Adolfo, salúdame a mi hermana Karen, allá René, y a los que se vayan a reunir, mi hermana. Shalom, mi hermano Luis, a mi hermana Gis, allá mi hermana Miledis, que el Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermana. Y a mi hermana Varinia, a mi hermano Manuel, a mi hermano Gastón, a mi hermano Miguel y a mi hermana Pauli, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y aquí nos vemos en un ratito, si el Padre lo permite. Bueno, mis hermanos, todos nos vemos más al ratito. Shalom. El Poderoso les bendiga y les guarde.